Uno enreda consigo mismo lo mejor de la vida. Soy lo que una vez fui hacia montañas que la noche oculta, objetos descuidadamente abandonados sobre la mesa limpia. Un sendero estrecho, un poema de David Mayor. Así comienza La Enredadera este domingo 7 de abril de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y este domingo, sugerencias a gogó. Ya sabes que este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. También nos puedes escuchar a través del streaming de Radio Topo. Te metes en el blog radiotopo.noblezabaturra.org y con 2 clics ya nos escuchas a través del ordenador. O también nos puedes estar escuchando a través de otros diales en otros puntos, en otros territorios, como pueden ser Radio Chicharra de Teruel, en Chabolo, en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Radio Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, y también en la radio online a Las Barricadas. Y como no, también os puedes escuchar a través de la grabación, el podcast, en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Si a lo largo de la semana quieres sugerirnos cualquier cosa o contactar con el programa, lo mejor es el correo electrónico. laenredadera@nodo50.org. También puedes escribirnos al apartado 6032 50080 de Zaragoza. O si nos estás escuchando en vivo y en directo, nos gusta mucho que nos llames cuando suena una canción al 976 29 13 98. La Enredadera, también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter y N-1, nos puedes buscar allí, la verdad que tenemos bastantes amigos, entre comillas, y seguidores, y también estamos en el grupo de Facebook Radios Libres, donde además puedes escuchar otros muchos programas y otras muchas radios libres. Un saludo a todas, compas. Y cómo no recordar que estamos en el año 2013 y Radio Topo cumple 20 años. Ya estamos preparando una campaña para que os hagáis socias de esta radio. Ya os contaremos detalles. Estamos preparando para junio una gala y una rifa, conciertos, fanzine, CD, todo para mejorar técnicamente esta emisión de Radio Topo en el 101.8 del FM de Zaragoza. Bueno, Pati, ¿qué tenemos este domingo 7 de abril de 2013? Hoy comenzaremos con una editorial, en este caso el Manifiesto por un Aragón sin transgénicos. Ya sabéis que esta semana que viene va a ser la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, así que os vamos a leer el manifiesto porque nos gusta mucho. También comentaremos un poco lo que van a ser las actividades y el contexto de esta semana en defensa de la tierra por la agroecología y la soberanía alimentaria. Y, cómo no, comentaremos alguna de las primeras actividades que hay en Aragón, en concreto el tercer ecoencuentro que organiza la cooperativa Empeltre y la Ecored Aragón, que es la gente de grupos de consumo y productores ecológicos en Aragón y que tendrá lugar el sábado 13 de abril. Charlaremos con Jorge desde Alcañiz. Hoy Pum en su Gitanjáfora nos hablará sobre Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción con denuncia social. Y no te pierdas el 30º y último episodio de nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Llega a su final nuestro primer serial. No te pongas triste, hoy nos vamos a reír mucho. De verdad, estamos un montón de gente después de un año y medio haciendo teatro por la radio. No os decimos cómo va a acabar la historia, pero sí que os decimos que comenzaremos un nuevo serial radiofónico en breves. Así que atenta a tu transistor. El sábado en Zaragoza se organizan distintas actividades en la campaña Dale Vida a Luis Buñuel, que reivindica la cesión para gestión ciudadana de este histórico edificio zaragozano abandonado en 2003. Hoy conoceremos de la boca de sus impulsores esta iniciativa. Luego vendrá Carlos con la actualidad de la lengua aragonesa en El Aragonés Ye Bien Vivo. Además, entrevistaremos a David Dorantes, un fantástico pianista que pertenece a una rancia estirpe flamenca. Y el domingo 14 de abril, un año más y ya van 12, la marcha a la prisión de Zuera. Charlaremos con la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles y también vendrá, aprovechando que estará por la marcha y está hoy en Zaragoza, Carlos Benito en dos facetas. Una como dibujante del TVO, Esto es la bomba, que está inspirado en la pieza teatral Pasión del dramaturgo inglés Edward Bond, y otra como El Pelito, que hace una parodia teatral acerca de el flamenco, Asín. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. A nuestra tierra, Aragón, ye opuesto do mundo, anque man traschénicos se cautivan, en relación con la suya superficie, y en concreto a variedad do panizo mon 810, viedau en 7 estados europeos: Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia. Creyemos que ye necesario y urchen informar y ubrir a la sociedad aragonesa o debat sobre estes cultivos. Máxime, cuando sabemos que a multinacional Monsanto ye levando a cabo asallos con un nuevo panizo transgénico, o NK603XMON810, que sabamos en ese a dos caballeros grañen tauste y zuera. Esta variedad de panizo centra o estudio do prestigioso científico Seralini, que publicado por la revista internacional Food and Chemical Toxicology, cualifica os resultados de alarmans y asocia o consumo de panizo modificado genéticamente a la aparición de tumores. Ha estado a primera vez en la historia de la agroindustria que un transgénico y un pesticida han estado estudiados por su impacto en la salud a más largo plazo do que van feito dica agora as agencias sanitarias, os gobiernos y a industria. Por lo que fa a la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y ecológicos o convencionales, se ha contrimostrado claramente que no es posible y por eso exigimos irrenunciablemente que se aplique o principio de precaución. En Aragón ha cambiado a color do gobierno, pero no ha cambiado a suya achuga por los cultivos transgénicos. Las políticas aplicadas por el Departamento de Agricultura continan a lo chica capitalista, a lo chica industrial cada vez más luenda vida y de naturaleza, aunque o medio ambiente ha de servir dos interés dos mercados. Exigimos que el gobierno dedique los recursos comunes a emparar y empentar la agricultura ecológica y de proximidad, basada en una relación de confitanza entre consumidores y agricultores y unos pres justos, en cuenta de dar carta blanca a un zarpao de multinacionales que controlan la alimentación mundial y contaminan a nuestra tierra. Pedimos soberanía alimentaria y, en definitiva, soberanía ta decidir como pueblo. Súmate tu manifiesto por un Aragón sin transgénicos y en ta soberanía alimentaria en aragonsintransgénicos.wordpress.com y tu clamamiento en la cinquena Semana Estatal de Lluita por la Soberanía Alimentaria sin Transgénicos en noquierotransgénicos.wordpress.com. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y como os comentábamos, hoy queremos charlar con las buenas gentes de la cooperativa Empeltre de Alcañiz, en Teruel, que están enredadas en la Ecorred Aragón, que es una red de consumidores, grupos de consumo y productores ecológicos que organizan para el sábado 13 de abril de 2013 el tercer ecoencuentro dentro de esto que llamamos la Semana de Lucha Campesina contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, y que en Aragón va a tener lugar entre el 12 y el 23 de abril. Os iremos dando buena cuenta en la enredadera, especialmente el próximo domingo, que seguiremos con este tema. Pero hoy en concreto os queríamos contar las actividades que va a haber en esta primera semana y en especial lo que va a haber el fin de semana, el sábado 13 en Alcañiz. Así que nada, vamos a llamar a Jorge de Empeltre para que nos lo cuente él mismo. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Jorge, que está en Alcañiz, en Teruel. Como os hemos dicho, él es parte de la cooperativa Empeltre, un grupo de consumidores que lleva bastantes años consumiendo colectivamente productos de proximidad y ecológicos allí en Alcañiz, en Teruel, y que el sábado 13 de abril organizan el tercer ecoencuentro. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas. Bueno, lo primero que dirá la gente, ecoencuentro, ¿eso qué es? Bueno, pues el ecoencuentro es el encuentro de la red de grupos de consumo y productores de Aragón, la Ecorred de Aragón, que empezó hace un par de años. Nos juntamos ahí en Peñaflor, pues un montón de grupos de consumo y de productores, y decidimos pues unir nuestras fuerzas y nuestra ilusión en, pues eso, en crear una red. ¿Y este encuentro está abierto a cualquier persona que se quiera pasar por Alcañiz el sábado? Está abierto a cualquier persona, a cualquier grupo. Vamos, lo que queremos es aglutinar a gente, que la gente se anime, que se dé cuenta de que es muy fácil, si te juntas con otras personas es más fácil hacer las cosas, y eso, y nada, que se vengan por ahí, que nos conozcan al resto de grupos de consumo, a productores. Cuando estamos hablando, Jorge, de grupos de consumo, para la gente que no está familiarizada con estos términos, ¿de qué tipo de asociación estamos hablando? Pues estamos hablando lo mismo de simplemente de grupos de amigos que se juntan y entre ellos pues compran productos a productores, a agricultores sobre todo, a cooperativas ya más grandes como la nuestra o como el Bizaltico, pues que de 100 familias o así. Pues la cuestión es que nos juntamos varias familias, decidimos qué tipo de productos queremos comprar, en este caso pues ecológicos, de comercio justo. Y eso, y los compramos, nos los repartimos y nos repartimos las tareas entre todos. O sea, Jorge, me estás diciendo que en Empeltre estáis aproximadamente 100 familias. 130 familias estamos. ¿En Aragón y en Teruel? Sí, no, sí, no, en Teruel. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Pero si en Teruel no hay gente, ni hay gente activa ni nada, eso es mentira. Y en los pueblecitos vamos, además. Bueno, ¿y os organizáis bien? Pues sí. Sí, nos organizamos bien. Al final pues siempre hay problemas, siempre que te juntas gente pues hay dificultades y así, pero la verdad que la experiencia de... llevamos 10 años y la experiencia es muy positiva. Qué bueno, bueno, y además entiendo que si consumís ecológico y consumís cercano es porque hay agricultores, campesinos y personas que están produciendo de forma respetuosa con el medio cerca de Alcañiz y de Teruel. Sí, sí, sí, aquí en los pueblos además, pues recientemente eso, pues a raíz de ver que hay gente que estamos interesados en consumir este tipo de productos, pues ya había antes agricultores ecológicos, pero la verdad que han surgido pues más propuestas, más gente que se ha animado. Qué bueno. Bueno, y además, aparte de organizaros para hacer consumo colectivo de productos cercanos y ecológicos, organizáis este sábado 13 de abril el tercer ecoencuentro. Cuéntanos, Jorge, un poco cómo lo estáis dotando de contenido, qué propuestas va a haber para que la gente que nos escucha se anime a pasar un buen día de sábado, que además yo creo que va a hacer buen tiempo, y se dirija al Alcañiz y disfrute con nosotras. Pues mira, va a ser el sábado por la mañana, organizamos un mercado en el que principalmente pues van a venir productores ecológicos, pero también va a venir gente que está haciendo cosas con energías renovables, gente que hace artesanía con reciclaje, gente, puestos también de comida ecológica, que habrá dos o tres puestecicos así. Después va a haber tres charlas durante la mañana, una de preparados vegetales, que pues los preparados vegetales para la agricultura, pues purín de ortiga, purín de bardana. Y el chico que lo da lo va a relacionar esto con lo que es la soberanía alimentaria. Esto es muy interesante, Jorge, yo creo, porque hay todavía personas que repiten estos mantras del capitalismo, como que la agricultura ecológica no es posible, que no es posible cultivar sin echar nada a la tierra, sin echar venenos, cuando no solamente sí que es posible, sino que además hay tratamientos, sobre todo de prevención, en la agricultura ecológica que permiten adelantarte a las plagas y adelantarte pues a los animales, ¿no?, a los problemas que puede haber, que puedan dañar tus cultivos, y es eso de lo que se va a hablar en ese taller, ¿verdad? Exactamente. Igual que cuando hablamos de salud natural, pues todos sabemos, o la mayoría, pues que si te refuerzas las defensas, si te mantienes sano haciendo ejercicio y con una alimentación sana, pues no coges según qué enfermedades, pues con las plantas pasa lo mismo. En este caso, además, de lo que se trata es ya no de tener que ir a comprar un producto ecológico para tratar tu huerta, sino de lo que va a tratar este taller es de recolectar tú las plantas que hay en tu zona, prepararte tú los purines y aplicarlos en tu huerto, de manera que seas pues autosuficiente. Qué interesante. ¿Y cuánto va a costar este taller? ¿Este taller? ¿Cuánto va a costar? ¿De qué? ¿De dinero, de inscripción? De dinero, ¿no? Nada, nada. Ah, ¿es gratis? Sí, sí. Bueno pues ya... no va a ser un taller, va a ser una charla. Qué bueno. Que me he confundido, ¿vale? Perfecto. ¿Y va a haber dos charlas más? Sí, va a haber dos charlas más. Una de crisis y ecologismo social en Aragón, a cargo de Ecologistas en Acción, ¿vale? Que, bueno, tú puedes explicar más de qué te va. Sí, bueno, que quien quiera que vaya. Esa charla. Y luego otra que también creo que también va a ser interesante, que va a ser la presentación aquí en la zona de la Cooperativa Integral Aragonesa, ¿vale? Pues que es una propuesta que, digamos, de dar el paso, de aparte de ser una nosotros somos una cooperativa de consumo, pero en este caso es dar el paso a ser cooperativa de producir, de crear una moneda social y alternativa, ¿vale? Es dar un paso más allá. Muy interesante. Eso por la mañana, mientras dura el mercado. Eso hay además la posibilidad de ir a una... Por cierto, ¿el mercado dónde es? ¿Dentro de Alcañiz? El mercado es en el antiguo mercado de abastos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Que es un espacio que lo hemos visto muy adecuado, pues bueno, pues como han cambiado los tiempos, pues el mercado estaba cerrado y en Alcañiz lo que, pues como en todos los sitios, lo que hay son pues superficies, grandes supermercados y así. Y vimos que era un espacio a reivindicar. Qué buenosa. Así que está en el centro del pueblo. Y eso. Al lado de la Plaza España de Alcañiz. Al lado, ¿verdad?, de la Plaza España. Perfecto. Entonces, durante la mañana va a haber un mercado ecológico con un montón de puestos de productores, de alimentos, de energías renovables, de artesanas. Tres charlas a lo largo de la mañana. ¿Alguna cosita más? Sí. Va a haber también en el mismo espacio una exposición sobre transgénicos. ¿Vale? Y luego lo que hemos querido hacer, va a haber un micrófono abierto. Lo que queremos hacer es que cada grupo de consumo, cada productor, que tenga 5 minuticos para explicar su proyecto. Qué interesante. Porque vemos importante que no quedarnos simplemente en el hecho de consumir, sino saber quién hay detrás. Pues detrás de la patata que consumimos, de la naranja, detrás de del colectivo. Y eso, y sobre todo pues para la gente de la zona, que se dé cuenta... En estos tiempos, además, que cunde tanto el pesimismo, pues que se dé cuenta que hay un montón de gente con iniciativas positivas y que tira para adelante. Qué bueno, Jorge. ¿Y el horario del mercado? El horario del mercado es de 10 a 2. Muy bien. Al mediodía. Cuéntanos, ¿cómo seguirá la jornada este sábado 13 de abril en el tercer encuentro en Alcañiz? Vale, mira, a las 2:30 habrá una comida uh-huh. vegetariana, que el que se quiera apuntar pues tiene que mandar un correo a comidaecorred@hotmail.com. comidaecorred@hotmail.com. Exactamente. Vale, muy bien. Hay que escribirse para saber más o menos cuánta gente va, ¿no? Eso, sí. comidaecorred@hotmail.com. Y la comida la van a hacer dos cocineras muy buenas, la Belén del Morral de la Ojinegra, un restaurante ecológico que hay en Ayoza, en Teruel. Muy recomendable. Y María de la Virosta. ¿Cómo no? Que, bueno, que ya sabéis cómo lo bien que se come allí. Recomendabilísimo también. ¿Y para la tarde qué tendremos, Jorge? Y para la tarde estará la asamblea de la asamblea de la Corred, uh-huh. ¿vale? Y luego habrá dos talleres prácticos. Uno, que será qué es la agroecología y qué es un grupo de consumo, uh-huh. pues porque esperamos que se acerque gente de la comarca, pues eso, que diga, hostia, pero esto qué es, uh-huh. ¿no? Pues allí va a haber dos productores de aquí de la zona y dos productores y una compañera también de la cooperativa, los uh-huh. tres son de la cooperativa, vamos, y explicarán pues a la gente pues eso, qué es la agroecología, en qué consiste, qué problemas da, en qué soluciones da, ¿vale? Y en qué consiste también un grupo de consumo, las ventajas de juntarnos para decidir qué se consume. Muy bien, después, o sea, que cualquier persona que no esté familiarizada con este tema, que no se corte, vaya y aproveche que va a haber mucha gente pues para resolver sus dudas, para animarle y para compartir un buen rato en torno a la agroecología, la soberanía alimentaria y todos estos temas. Exactamente. Después habrá otro taller que es para la gente que esté ahí ya con el gusanillo de decir, pues me gustaría formar un grupo de consumo pues en mi barrio, en mi pueblo, en mi comarca, pues va a haber un taller práctico para esa gente, pues para darle herramientas, para compartir las experiencias que tenemos, los distintos grupos de consumo que ya existimos, y luego también la gente que ya estamos en grupos de consumo, pues los que tenemos problemas, pues eso, pues de participación, con algunas herramientas, con lo que sea, uh-huh. pues también que nos sirva para mejorar. Bueno, vamos, que hay para todos los niveles, ¿no? Y para hay todas para las todos los sensibilidades. Niveles, para todas las inquietudes. Muy bien. Oye, y por ejemplo, una familia que vaya con niños, que igual diga, joder, es que echar todo el día allí en Alcañiz, que igual los críos se me despendolan demasiado, ¿hay algo pensado? Sí, mira, por la tarde, por la mañana, en principio no va a haber nada preparado para los niños. Por la tarde sí que va a haber servicio de guardería mientras son los talleres prácticos. Uh-huh. Que por cierto, por la mañana va a haber algo de animación musical. Sí, eso se me olvidaba. Por la mañana va a haber un chico que va a poner música, va a pinchar música, uh-huh. y luego van a estar los dulzaineros de aquí de Alcañiz. Pues eso, que es música también ecológica y de raíz. Y qué bueno, sin amplis, ¿no? y desenchufada. Y eso, y vendrán aquí con las gaitas y con los tambores y toda la marcha. Bueno, Jorge, pues la verdad que nos has contado muy al detalle, ¿no?, lo que es este tercer ecoencuentro que organizáis la gente de la cooperativa en Peltre, de Alcañiz, y de la zona, ¿no?, del Matarraña, toda la zona del Bajo Aragón y demás, este sábado 13 de abril en Alcañiz, en el antiguo mercado de abastos, en el centro del pueblo, o de la ciudad, vamos, de Alcañiz, que ya es muy grande, al lado de la Plaza España. Y no sé, ¿te queda alguna cosita más que quieras compartir hoy en la enredadera, Jorge? Pues nada, simplemente animaros, invitaros a todo el mundo a venir aquí, que pasaremos un buen día y seguro que provechos, seguro que surgen cosas interesantes. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo al Alcañiz. Venga, pues. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ya veis, comienza la semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria en Aragón del 12 al 23 de abril de 2013. El sábado tenemos una cita en Alcañiz, pero es que antes en Zaragoza, anda que no hay cosas. Si queréis mirar todos los detalles, tenéis el blog de Aragón sin Transgénicos, aragonsintransgénicos.wordpress.com. Pero aquí en la radio queremos aprovechar para deciros las cositas que ya hay y que ya podéis visitar en Zaragoza. Durante toda la semana hay diferentes exposiciones. Tenemos la exposición Semtega, de fotografías del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, hechas por Sebastián Salgado, que estarán en la Casa de Juventud del barrio de Casablanca. En Virosta, en la calle Universidad número 3, ya hay una selección de libros sobre soberanía alimentaria, agroecología y ecologismo social, recomendados por la Biblioteca Frida Kahlo. Estarán durante todo el mes de abril para que te pases, los ojees o, si eres socio de la biblioteca, te los lleves a casa para leer. También la gente del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, que está en el Paseo Echegaray Caballero número 18, ha preparado una exposición bibliográfica y una guía de recursos sobre transgénicos y agroecología. Estará allí desde el 11 al 22 de abril. Y ya se ha lanzado una campaña a nivel estatal, en la cual hemos participado hace un rato la gente de La Enredadera, haciéndonos una foto. Una foto que te puedes hacer tú a nivel personal o con tu gente en lo que sería tu rincón libre de transgénicos, tu huerta, tu tienda, tu casa, tu trabajo, tu escuela, tu calle, tu radio. Y de lo que se trata es de que la mandes, de que la envíes al correo de contacto que hay en el blog noquierotransgénicos.wordpress.com. Este blog es el blog de referencia a nivel estatal para que veas todas las propuestas que hay en las diferentes redes locales, ¿vale? Va a haber actos en un montón de sitios, en el País Valenciano, en Euskal Herria, en Madrid, en Andalucía, en Aragón, en prácticamente todo el Estado español y, por supuesto, en todo el mundo, toda la gente que está en la vía campesina, que estamos luchando por la soberanía alimentaria, en torno al 17 de abril, que conmemora el asesinato, la masacre de varios campesinos que estaban en lucha por la libertad y por la tierra en Brasil en 1996, si no me equivoco. Pues eso pasó un 17 de abril y en torno a ese día, que es el que se llama el Día de la Lucha Campesina, pues se organiza esta semana. Ya veréis que hay un montón de cosas y esta fotoacción es participativa, ¿vale? Se trata eso, de que te hagas una foto, la mandes a ese blog y también que la lleves el sábado 20 de abril al Mercado Agroecológico de Zaragoza. Esto os lo contaremos más al detalle el próximo domingo, pero bueno, sobre todo lo interesante es que mandéis esa foto. Ya han llegado decenas, cientos de fotos de todos los lados, porque antes del 9 de abril, es decir, antes de este martes, se va a hacer con todas una pancarta mosaico para una acción frente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid, ¿vale? Para plantarse en la cara a Cañete. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante visibilizar la oposición tan grande que hay contra los transgénicos en el Estado español. Mañana en nuestro blog veréis la foto que nos hemos hecho la gente de La Enredadera. Redes sociales ya está colgada. Y las actividades que hay estos días, además del ecoencuentro del sábado 13, tenemos un primer acto en Zaragoza. Será el viernes 12, este viernes, un acto que se llama Alimentándonos de la Huerta Zaragozana. Se va a presentar la plataforma por la Huerta Zaragozana con una mesa redonda con sabios agricultores. Se quiere poner en valor la gente que resiste en las huertas y que alimenta de forma sana a los consumidores de Zaragoza. Será a las 7 de la tarde en el Centro de Historias, que está en la Plaza de San Agustín número 2, y lo organiza la recién creada Plataforma por la Recuperación de la Huerta Zaragozana, de la que formamos parte también, más simbólicamente que otra cosa, como La Enredadera de Radio Topo, y en la que hay un montón de colectivos, organizaciones, partidos, sindicatos, consumidores, asociaciones de vecinos y un montón de gente de Zaragoza que quiere recuperar esta huerta tan fecunda con tres ríos y un canal imperial. Así que sin más, os invitamos a que entréis en Aragón sin Transgénicos y leáis más detalles. El próximo domingo os contaremos más cositas, pero simplemente hoy la idea era contaros el tema de Alcañiz, el tema de la huerta zaragozana y meteros un poco el gusanillo para que vosotras mismas veáis todo lo que hay y os enredéis. Este martes, además, 9 de abril, hay una asamblea abierta del movimiento Aragón sin Transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, a la cual os invitamos. Será a las 7 en el espacio Triciclo, en la calle Pedro Liñán, número 8, y se trata de sumar fuerzas. La verdad que va la cosa bien, está yendo cada vez más gente y mucha participación, pero siempre serás bienvenida y bien recibida. Así que nos vemos el martes a las 7 en Triciclo. Y lo que hemos puesto de música mientras hablábamos de lucha campesina es Vegetal Jam, este dúo de acordeón y chelo con David y Miguel, con quienes disfrutamos hace unas semanas aquí en La Enredadera, que nos ofrecieron en directo un par de canciones de este disco que estamos escuchando, Danza del Bosque Encantado. Y deciros que el lunes 22 de abril, dentro de la Semana de Lucha por la Soberanía Alimentaria, tendremos el placer de bailar con su música en la fiesta que estamos organizando este programa, La Enredadera de Radio Topo y la Biblioteca Frida Kahlo. El lunes 22 de 7 a 11 de la tarde en el espacio Triciclo, en Pedro Liñán número 8 de Zaragoza, os esperamos. Habrá una velada literaria, musical, poética, rebelde, con merienda-cena agroecológica, libros en acción, rifas y actuaciones de Vegetal Jam, el rock en acústico de Alejandro de Crisálida, la presentación del libro de cuentos enredados de María José Pardo, Pum, Gitanjáfora, el rap de Manu Holler, lo inclasificable que hacen MC Mariposa y Pepa, poesía y música con Julio Donoso y amigos y mucho más. Y además, si quieres actuar o proponernos algo, te invitamos a que nos escribas a bfk@noblezabaturra.org y te sumamos a la fiesta. Venga, pero ahora os vamos a dejar con Errante, que es un temazo del genial pianista flamenco Dorantes, con el que en un ratico vamos a charlar en La Enredadera. Esta canción va dedicada por Dorantes a los gitanos de Sevilla, y en ella colabora en el cante José Mercé, que lo estuvimos viendo el pasado viernes en directo y lo entrevistamos la pasada semana en una entrevista que podéis escuchar en nuestro blog Enredador. Y nada, sin más, os dejamos con Errante de Dorantes. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecored Aragón en ecoredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Buenas noches, María José Pardo. Buenas noches. Es usted la autora de... Nacho Escartín. Es usted la autora de un libro que me han contado que está a punto de salir. Bueno, eso parece. ¿Ha venido usted a hablar de su libro, quizás? No, la verdad es que he venido a hablar de un escritor de verdad. Pero vamos, podemos hablar de mi libro si quieres durante un minutito. No. Dentro de 15 días hacemos una entrevista como Dios manda. Vale, perfecto. Digo no. Sí, digo, ¿no? Me parece mucho mejor. Va a haber libro. Va a haber libro. Está calentito. De hecho, está ya en imprenta, estamos a punto de recogerlo. El título es Cuentos Enredados y es una recopilación de todos los cuentos que he ido leyendo aquí en el programa de La Enredadera, en la sección Gitanjáfora. ¡Bravo! Y nada, como ya habrá entrevista, simplemente decir que lo presentaremos el día 22 de abril en la fiesta del Día del Libro Disidente, que monta la Biblioteca Frida Kahlo y este mismo programa. Y poco más, ya os iremos contando más detallitos. Y claro, es que hoy traes un escritor. Traigo un escritor rico, que rico. Son palabras mayores, porque aparte de un gran escritor, un gran hombre, era grande. Ray Bradbury. Bien. Ray Bradbury decía: el amor es el centro de tu vida. Las cosas que haces deben ser las cosas que amas, y las cosas que amas deberían ser las que haces. Eso es lo que aprendes de los libros. When the world is cold, I will feel a glow. Just thinking. Steve called me up and said, wanna hang out tonight. ¿Qué te parece? Petardeo total. Bueno, os he traído para hablar de este escritor, de Ray Bradbury, de fondo, unas canciones que son todas ellas, además de diferentes estilos, ya veréis que hay hasta heavy metal por ahí. Y entonces son todas ellas canciones inspiradas o bien en el propio Ray Bradbury o bien en alguna parte de su obra, en alguna de sus novelas, en alguno de sus cuentos. Y esta primera que suena es de una señorita que se llama Rachel Bloom, es la única canción que voy a presentar, luego ya los pondremos en el blog, todas las que hemos puesto aquí para que tengáis un listado. Esa señorita se llama Rachel Bloom y la canción se titula Fuck Me, Ray Bradbury. Y nada, pues empezamos ya a hablar de este señor. Empezaremos con unos pequeños datos biográficos. Y decir que su nombre era Ray Douglas Bradbury, que nació en Illinois en agosto de 1920 y falleció este verano, el 5 de junio de 2012, en Los Ángeles. Fue un escritor estadounidense de misterio, del género fantástico, terror y ciencia ficción, y también fue arquitecto tardano, pero no hablaremos de esta faceta suya porque me parecen mucho más interesantes otras facetas de Ray Bradbury. Es principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas y por la novela distópica de la cual ya hablamos aquí en el programa cuando hicimos las distopías, Fahrenheit 451. Era un ávido lector desde niño, aprendió a leer a los 3 años, aprendió a escribir muy poco después y empezó a escribir cuentos ya desde los 6 añitos y no pudo asistir a la universidad. Su carrera de arquitecto, que como ya he dicho, no vamos a hablar de ella, fue cuando ya era muy mayor. Y como no podía ir a la universidad, lo que hizo fue acudir a la biblioteca. Fue totalmente autodidacta y aprendió leyendo en la biblioteca durante 10 años a todo lo que pillaba. Se formó allí y él decía que la biblioteca educa, que los profesores inspiran, pero que la biblioteca te satisface, que tienes que ir a la biblioteca para educarte. Trabajó vendiendo periódicos en una esquina y lo que hacía era que se levantaba por la mañana, escribía historias, luego iba a repartir los periódicos y por las tardes era cuando se iba a la biblioteca. Con 21 años fue cuando recibió su primer ingreso económico por su primer cuento, por un cuento. El cuento se titulaba Péndulo y lo publicó en la revista Super Science Stories. Todos sus trabajos iniciales los vendió a revistas a comienzos del año 1940 y finalmente se estableció en California, donde continuó escribiendo, trabajando diariamente. Él escribía todos los días hasta su muerte y murió a los 91 años de edad. Y a petición suya, en su lápida funeraria, que está en el cementerio Westwood Village Memorial Park, lleva el epitafio: autor de Fahrenheit 451. ¿En qué ciudad está enterrado? En California. En California. Se calcula que es autor de más de 500 trabajos entre libros, obras de teatro, ensayos, poemas, guiones de cine, guiones de televisión. Y este señor, como he comentado antes, permaneció activo hasta el final, hasta el último día. También hay que decir que escribió con numerosos seudónimos. Algunos de ellos son Edward Banks, William Elliot, Dear Barnett, Leonard Douglas, Leonard Spalding o Bret Sterling. Y este señor, autodidacta como fue, bebiendo de la biblioteca, bebió de los clásicos y decía: me enseñó Shakespeare, me enseñó Julio Verne, Edgar Allan Poe me dijo que escribiera, Edgar Wright Burroughs y John Carter de Marte, H.G. Wells y El Hombre Invisible. A ellos sumó Tolstoy, Dostoyevsky, Scott Fitzgerald o Hemingway. Los libros, según Bradbury, solo tienen dos olores, el olor a nuevo, que es bueno, y el olor a libro usado, que es todavía mejor. Trabajó, como he dicho, como guionista y argumentista en numerosas películas y seriales de televisión, y cabe destacar su guión de la película Moby Dick de John Huston, y sobre todo porque me hace mucha gracia, porque hoy he leído en una entrevista que le hicieron que él hizo este guión porque a los 6 años se enamoró de los dinosaurios. Él se consideraba un escritor híbrido y un narrador de cuentos con propósitos morales. Decía: si visitamos otros mundos, no debemos llevar a ellos nuestros pecados. Los temas que trata en sus cuentos y en sus novelas están inspirados en la vida diaria, en la cotidianidad de las personas, y siempre con un clima poético y un cierto romanticismo. Se le conoce como autor de ciencia ficción, pero él mismo declaró que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción es Fahrenheit 451. Como dato decir que esta novela la escribió en apenas 9 días. Decía: en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Junto a Leigh Brackett, se le considera uno de los escritores más identificados con la revista Pulp Planet Stories, donde se publicó una de las primeras historias de la serie Crónicas Marcianas. Y vamos a pasar ya a hablar un poquito de su obra. Su obra es muy extensa, no voy a hacer un listado de todo lo que ha escrito este señor, en todo lo que ha participado, todos los premios que ha ganado, porque sería larguísimo. Cualquiera que lo quiera saber, simplemente tecleéis Ray Bradbury en internet y ya veréis que hay un montón de información acerca de él. Entonces lo que voy a hacer es hablar un poquito de su obra, recomendándoos unos libros, concretamente además los últimos que he releído de él. En cuanto a recopilaciones de relatos, yo destacaría Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. En Crónicas Marcianas los relatos no tienen una línea argumental fija, y lo que hacen es relatar la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos, lo que provoca la caída de la civilización marciana y la extinción de sus habitantes. En estos relatos él decía que había muchas influencias de sus lecturas de Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, y sobre todo, de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Uy, casi no lo digo. El prólogo de la edición en español lo escribió Borges, y os recomiendo sobre todo uno de los cuentos que hay en esta recopilación de relatos de Crónicas Marcianas, que es Usher 2, en el cual podemos ver el temor de Bradbury y de otros escritores de la época a la censura, en el cual nos cuenta que un experto en literatura, William Stendhal, se retira a Marte y construye una mansión inspirada en la casa Usher del famoso cuento de Edgar Allan Poe. No cuento más, porque pasan muchas cosas en este cuento. Luego, el otro libro de relatos que os quería recomendar es El Hombre Ilustrado. Es una recopilación de 18 cuentos que exploran un poco la naturaleza humana. El Hombre Ilustrado es un vagabundo que lleva todo el cuerpo cubierto de tatuajes, pero estos tatuajes son muy especiales porque cada uno de ellos nos cuenta una historia, están vivos y pueden predecir el futuro. De este libro, del cuento ilustrado, os recomendaría dos relatos, dos que me han gustado a mí. Bueno, luego si os recomienda a otra persona los relatos, os recomendará a otros. Pero a mí me han gustado especialmente Caleidoscopio, que nos enfrenta así como muy de golpe ante el derrumbamiento de la cordura y de la lógica cuando una persona se ve frente a la muerte. Y Los exilios. Los exilios es un cuento en el cual se están quemando los libros en la Tierra. Ya volvemos un poquito al argumento de Fahrenheit 451. Y los escritores se exilian a Marte. Entonces, cuando todos los libros de un autor han sido quemados, ese autor se desvanece. De libros os voy a recomendar Fahrenheit 451, no me voy a extender, ya hablamos de él en el programa de las distopías, y es una distopía sobre una sociedad en la que los libros son quemados por un cuerpo de bomberos bastante especial. Y Bradbury dijo que Hitler fue el que le inspiró la historia, el que le contó la historia cuando quemó los libros en las calles de Berlín. Dijo, cuando vi lo que había hecho, le odié profundamente. Tenía que hacer algo y escribir la novela. Ya hemos dicho que la escribió en tan solo 9 días, lo cabreado que debía estar este hombre. No, también tiene muchas otras obras, tanto de teatro como obras de no ficción. Y en cine y televisión pues podemos hablar de las versiones cinematográficas de Fahrenheit 451 por François Truffaut, o del Hombre Ilustrado de Jack Smith, de Crónicas Marcianas de Michael Anderson. Pero sí que me gustaría nombrar The Ray Bradbury Theater, que es una serie de televisión de 65 episodios en los cuales él es el guionista y aparece un poco al principio de cada uno de los episodios haciendo como Alfred Hitchcock en Alfred Hitchcock Presenta. Pues os lo recomiendo, si alguien se lo puede descargar, The Ray Bradbury Theater. Ganó premios a montones este hombre, voy a nombrar solamente en el 2007 le hicieron una mención especial al premio Pulitzer por su distinguida, prolífica y profundamente influyente carrera como un incomparable autor de ciencia ficción y fantasía. Pero además hay varios premios que llevan su nombre, como por ejemplo el premio Bradbury de guión de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América. Y ya para concluir, simplemente como curiosidad, es decir, que este señor nunca tuvo ordenador, siempre fue fiel a su máquina de escribir y guardaba las 6 máquinas de escribir que tuvo durante su vida, las atesoraba como algo muy especial, que nunca tuvo carnet de conducir tampoco, y que existe un asteroide llamado 9766 Bradbury en su honor. ¿Qué te ha parecido Ray Bradbury? Pues como para leer todo prácticamente. Sí, la verdad es que todo merece la pena, absolutamente todo. Yo he recomendado solo estos 3 porque evidentemente en el tiempo que tenemos tampoco podemos extendernos demasiado, pero cualquier cosa de Ray Bradbury os la recomiendo encarecidamente. Este hombre como escritor maravilloso, todos sus cuentos, todo lo que escribía nos hace pensar, no nos deja indiferentes y es que te llegan, o sea, son historias que te llegan muchísimo. Claro, sobre todo es además reivindicar el libro, ¿no? Ahora que estamos en una era tan tecnológica, ¿no? Sí, todo el mundo en internet leyendo y tal. Volver a reivindicar el libro como, os recomiendo como sitio donde aprender, sí, ¿no? Os recomiendo si podéis que busquéis algunas entrevistas que hay colgadas en red de que le hicieron a Ray Bradbury, que hablaba precisamente de esto, de que él consideraba que tarde o temprano teníamos que volver a la letra impresa. Y vamos ya con el cuentecillo, que también es un poco homenaje a Ray Bradbury, porque él hablaba de en sus Crónicas Marcianas de cómo se iban llevando a Marte a todos los que no querían tener en la Tierra, un poco al final, ¿no? Se llaman a los negros, por ejemplo, en aquella época, hay que ponerse en contexto. Y yo pues he hecho un poquito lo mismo y mi cuentecito de hoy se titula El abuelo, Chekhov y el champán. El médico y las enfermeras se alejaron. Sobre el mostrador quedaron los 3 vasos de plástico y la botella vacía de champán que ella no había podido beberse con su abuelo. Lo metió todo en la bolsa en la que lo había traído y se despidió de la chica de recepción. Hasta nunca. Le daba pena el hasta nunca, porque aquella pecotosa que siempre estaba con un chupachups en la mano, 1000 lazos de colores en el pelo y una enorme sonrisa en la cara, le caía bien. Se desearon suerte, se dieron 2 besos y le prometió que le escribiría cuando llegara a la Tierra. La chica la miró divertida, ya nadie escribía a nadie. Se marchó con la sensación de que había hecho un ridículo espantoso, pero con la seguridad de que era lo adecuado. Tenía la certeza de que si no hacía ese simple gesto, de que si no se bebía esa botella de champán, nunca se lo perdonaría. Sería como haber traicionado a su abuelo. No miró atrás, no necesitaba ver por última vez el tosco edificio que albergaba la residencia de ancianos. Una nave la esperaba para llevarla a casa. Llegó temprano a la zona de embarque, así que sacó el libro del bolso. Todos la miraban. Era raro ver a alguien con un libro. Era raro ver un libro. Ella había traído 4, 3 de cuentos de Chekhov y 1 de cuentos de Carver. En el de Carver estaba el favorito de su abuelo, 3 rosas amarillas. La sala estaba abarrotada, todo gente joven. Había que ser joven para poder ir a la Tierra. todos los que tenían más de 50 años estaban en Saturno, el equivalente a Cronos para los romanos. El miedo a que los mayores los devorasen, como había hecho el dios con sus hijos cuando nacían para que no lo destronaran, era tangible en las leyes de permanencia y las normas de edad. Los enfermos eran traídos aquí, a Titán. La vista de los anillos era magnífica, al menos tenían eso. Su abuelo había enfermado de tuberculosis mientras trabajaba de médico ayudando a los más pobres allí en la Tierra, igual que Chekhov. Cuando lo trasladaron a Titán, a pesar de la frustración y la impotencia que sintió, lo que lo tuvo sumido en una fuerte depresión durante mucho tiempo, siguió cuidando de los más desfavorecidos, aunque solo fuese con su compañía y su conversación. Ella le escribía a menudo. Las cartas no estaban bien vistas desde hacía años, igual que los libros impresos, pero aún no se habían atrevido a prohibirlos. Cuando la enfermedad avanzó y el final estaba cerca, le concedieron el visado para poder venir a verlo. Con muchos ruegos, y gracias a que le cayó bien a uno de los funcionarios de la vejez, se quedó a cuidarlo hasta que murió. El día que su nave aterrizó en Saturno, había una tormenta horrible. El viaje había sido agotador, y ahora se encontraba con esto. No podía coger la lanzadera que la llevaría a Titán hasta que no amainara. El polvo lo cubría todo en el exterior. Así que se puso a leer el libro de Carver. Cuando llegó al cuento de tres rosas amarillas, lo leyó varias veces. Supo que sería su favorito. En él, Carver relató la muerte de Chekhov, y Chekhov murió bebiendo champán con su mujer y su médico, el cual, cuando vio que no podía hacer nada más por él y que le quedaba tan solo un suspiro de vida, pidió una botella. En la habitación había un jarrón con tres rosas amarillas. Durante más de un mes fue testigo de cómo se apagaba su abuelo. Todos los días le leía algún cuento, todas las noches le leía el cuento de Carver y todas las noches le prometía una botella de champán. No era fácil conseguir un permiso para comprar alcohol, pero pudo recurrir de nuevo al funcionario de la vejez al que le había caído en gracia. En cuanto tuvo los papeles, cogió la primera nave. Regresó de Saturno feliz por poder cumplir con ese tonto deseo, y se le cayó el alma al suelo al entrar a la residencia y ver la cara de la pecotosa, que, por una vez, no sonreía. Se había preparado para ese momento, pero se sintió como si le hubieran arrancado un trozo. Triste y rota, con la botella en la mano, de pie en la recepción, apenas escuchaba al médico y las dos enfermeras que habían cuidado de su abuelo y que intentaban consolarla. Cuando dejaron de hablar, descorchó la botella, sirvió la bebida en los vasos de plástico y brindó por Chekhov y por su abuelo. Le constaba que eso les daría tema de conversación para unos cuantos meses. Los altavoces de la sala de embarque empezaron a decir que la salida de la nave iba a retrasarse porque había una tormenta en Saturno. Parecía una maldición. Se fue a la cafetería a buscar algo de comer. Mientras hojeaba los sándwiches del mostrador, un chico se puso a su lado. No dejaba de mirar el libro que aún llevaba en la mano. ¿Vienes o te vas, chico? Le preguntó. Vengo. Mi abuelo se muere de tuberculosis. Toma mi libro y leedlo juntos. Veo que no le quitas ojo. A tu abuelo le gustará. Ya en la nave, camino a la Tierra, se sintió bien. Imaginó al chico leyéndole a su abuelo el cuento de las tres rosas amarillas y bebiendo una botella de champán con él. ¿Cómo que qué? Yo digo, ¿va a hablar él o hablo yo? ¿Eh? Que ya hemos terminado por hoy la gitanjáfora. Pues puedes pasar al vestuario. Sí, me cambio. Y te transformas. Me transformo. Pues nada, buenas noches. Gitanjáfora, versión radiofónica dentro de 15 días y versión literaria en unos días en y unos presentación días, dentro de dos semanas también aquí en La Enredadera. Exacto. Cuentos enredados y el blog de Apolonia. Y el canal de iVoox y más cosas, ya iremos avisando de todo esto. Gracias, pum. Bueno, gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Segunda temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. Trigésimo y último episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. La búsqueda de tranquilidad en Aldehuela de San Pancracio se ha visto truncada por un trágico imprevisto. Los experimentos genéticos de Monsanto con humanoides zombies han sumido a nuestros amigos en una indeseada trama en la que están envueltos María, Alvarito, Flubi, la cúpula del PP en Zaragoza y seguramente el Papa Francisco. De lo último, no estamos seguras. Todos están contaminados por no se sabe qué mejunje que les convierte la sangre en blandiblú verde, como la de V, y les vuelve tan abominables como los legionarios de Cristo. Aldehuela de San Pancracio, domingo 14 de abril de 2013. Santa Lucía, patrona de los enfermos crónicos. También San Asaco y San Frontón, entre otros santos. Un día como hoy fallecía en París Simone de Beauvoir. John Wilkes Booth asesinaba de un tiro en la nuca a Abraham Lincoln en el Teatro Ford de Washington mientras gritaba «Sic semper tyrannis». Así siempre a los tiranos. El Titanic se chocaba con un iceberg en el Atlántico Norte. El rey Alfonso XII abandonaba España y el Comité Revolucionario proclamaba en la Puerta del Sol madrileña la Segunda República. ¡Alvarito! ¡Aplícales un fogonazo de inyecciones de Orfidal! ¡Ahora mismo! ¡Se van a enterar! Bueno, una vez que estamos más calmados, os voy a explicar lo que os pasa. Nos remontamos a Bethesda, Maryland, Estados Unidos. El Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano y el Departamento de Energía anunciaban un día como hoy hace justo 10 años la terminación exitosa del proyecto Genoma Humano. Sí, pero no. Calla, Alvarito, no me interrumpas. 90.000 millones de dólares invertidos desde 1990 para determinar la secuencia correcta de los 3.000 millones de bases de ADN. Gracias a la amplia colaboración internacional, por supuesto en secreto, y los avances científicos y tecnológicos, el ambicioso proyecto terminaba 2 años y medio antes de lo previsto. Bueno, acabar. Alvarito, que me irrito. Prosigo. Mira. El doctor Francis Collins pudo llegar hasta los 25.000 genes distintos en la especie humana. Pero hubo un cromosoma que se le atascó. ¡Claro! Aunque en público se vendió el proyecto como un éxito, no se pudo llegar hasta el final. Y ahí es donde entramos nosotros. Así es. El mismísimo José María Aznar, entre galletita y galletita salada con George Bush, se ofreció para continuar en secreto el experimento. A José Mari le costó convencer a Bush, pero se lo cameló llevando a Beckham de gira por Estados Unidos y levantando el veto al jamón de jabugo en Texas y Oklahoma. El aula de I de Zaragoza fue el lugar escogido para seguir experimentando con humanos. Y ahí es donde entramos el PP local. Nos pareció una idea fabulosa. La empresa era peligrosa, pero enseguida llegaron los sobres repleticos de billetes de 500 cada semana, así que encantaos. Asegurábamos nuestras farras, las campañas contra el tranvía de Belloc y además pagábamos a la chavalería para que quemase algún container. El caso es que en los últimos años, a consecuencia de los recortes, fueron despidiendo personal, hasta que la plantilla se quedó bajo mínimos. Solo quedábamos yo misma y un último cuerpo con el que estábamos llegando hasta el final. El de Inés Martínez García, la chica que visteis en el vídeo. Y vas tú, María, y te piras. ¡Calla, pesado! La presión a la que me veía sometida, el férreo marcaje policial en que vivía y el pacto de silencio que firmé me estaban volviendo loca. Lo dejé todo y me vine al de Huela de San Pancracio. Pero entonces cogí yo las riendas del proyecto, la secuestré de nuevo y ¡hala! ¡Pa'l aula de ahí! ¡Hala! ¡Hala, venga! ¡Al grano mayos, concretando que gerundio, eh! Tienes razón, Pascual. Todo ha salido mal. La Inés se volvió zombi, se escapó y llegó hasta mí. Es que a mí la ETT no me contaron nada de esto cuando me ofrecieron este trabajo. Solo me dijeron que no hacía falta experiencia y que era mejor estar de interna que estar de interna con un abuelo. Sin faltar a los yayos flautas, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos. Yo fui la primera contaminada. Luego fue Orlando. Cuando se lo conté, se fue pitando a Cuba a despedirse de su familia. Y ahora estamos todos contaminados por el gen experimental OGTMON 666. Hasta Alvarito y el técnico de Monsanto. ¡No! Por no tomar las debidas precauciones. ¡No! Y no hay manera humana de librarse de él. ¡No! ¡Horror! Con la de cosas que me quedan por hacer en la vida. ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Jo, tan joven, guapa y con una carrera prometedora! ¡Y me voy a ir de este mundo ya! Oye, maja, que yo tengo más años que Matusalén y también me da penica adiñarla. Claro, no es lo mismo. Ay, no se me alarmen. No hay nada que hacer, estamos condenados. Aprovechemos nuestros últimos ratos, que ya tendremos tiempo de jodernos en el sueño eterno, ¿no? ¡La eternidad! Eso, Pascual, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Claro. ¡Jo, María, pero ¿y cuánto nos queda de vida, más o menos? A ver, son las 5 de la tarde. Yo creo que mañana al amanecer el gen OGTMON 666 ya habrá penetrado por todos nuestros tejidos y recorrerá nuestra sangre. Los órganos vitales comenzarán a atrofiarse. A la maya, a cascala, ya vale tallicos. Oye, os propongo algo, ¿vale? A ver, mira, nos damos toda la tarde para que cada cual haga lo que le apetezca en las últimas horas de su vida. Sí. Y luego nos reunimos todos en casa para despedirnos del mundo como una familia unida. Bien dicho, Edur. Muy bien, maja, que yo me encargo de la cena, que no hay nada que me guste más que cocinar para un grupo grande. Venga. Y haré madalénicas también. Yo, mira, visto lo visto, me voy directo a la bodega a pinchar un barril que guardaba de cuando Franco era cabo. De un vino que ha de estar de pistón. ¡Corrica fina! Ya que estamos, Pascual, te acompaño y me voy a por una María que guardo para las ocasiones especiales. ¡Perfecto! Nerviosos pero firmes, cada cual a su estilo, todas se van repartiendo para pasar los últimos ratos de su vida. Edur y Pili, como no podía ser de otra manera, se van juntas a pasear por los campos de Aldehuela de San Pancracio. Ay, Pili, jo, qué pena me da dejar el mundo tan pronto. Jo, Edur, no pienses en eso y... ¿Pero cómo? Yo qué sé, tía, hagamos lo que más nos apetezca, ¿vale? Es que, no sé, mira, no puedo parar de pensar en lo rápido que ha ido todo. Pili, que es que... Jo, mira, no hace ni 2 años que estábamos de vacaciones en Madrid con las chicas del Sansueña, ¿te acuerdas? Pero cómo no me voy a acordar, pero si fue entonces cuando conocimos a Javi y a Pablo. ¡Oh, sí, qué fuerte, tía! Nosotras que íbamos con el rollo de Benedicto, XB Palito. Y de repente nos enredamos con los hombres del 15. Hombre, bueno, vale. nos enrollamos más bien, Pili. Bueno, sí, pero... Es que también luego todos nuestros rollos con nuestros papis, sí, Alvarito, la sexualidad... Para que se me aturulla el cerebro con tantos recuerdos. Oh, es verdad, Edur. Mira, dejemos el pasado y disfrutemos de nuestras últimas horas. Vale, pero ¿y qué hacemos? Lo primero, oye, que quiero llamar a mi hijo para despedirme de él, ¿vale? Venga. Mami, que no pongas desde ahora, que es que estoy desalojando un escrache. ¡Pero hijo mío! por favor. No te preocupes, mami, que los de la guapo me han enseñado sus trucos y manejo la porra mejor que un nunchaku. Ten piedad, Niceto, y con los pobres desahuciados que bastante tienen con lo suyo. No, ay, piedad, mami, que hay que acabar con tanto vago monchito. Por cierto, que para que me llamaban mami. Ay, nada, hijo, nada, que estoy muy orgullosa de ti y que quiero que sigas siendo tú mismo para que seas un hombre de provecho. A tope, mami, no te preocupes, que hago lo que me gusta. ¡Toma, hostia! Y anda, que no me queda morra ya que apalear. Hijo mío, soy muy feliz y recuerda que tu mamá te quiere mucho. Ay, vale, mamá, lo tengo en cuenta. ¡Toma, baratarra! ¡Chao, mami! ¡Ay, adiós, hijo! Esta acción tiene como... Esteban y María también deciden pasar sus últimas horas juntos. María, me has dejado a cuadros. Todo era una farsa. No, Esteban, todo no. Estas últimas semanas antes de desaparecer han sido las mejores de mi vida. ¿Entonces? ¿Todo lo que nos hemos dicho era verdad? Sí, Esteban. Te quiero, María. Creía que no sería capaz de volver a decir estas palabras. Y aunque cometa pecado mortal, no me voy de este mundo sin abrir mi corazón. Esteban, yo también te quiero. Vamos a mi choza, que te gustará el espacio que creé para la meditación y la espiritualidad. María, voy a poseerte como nadie lo ha hecho nunca. ¡Corre, Esteban! ¡No puedo esperar más! Al otro lado del pueblo, junto al río, Pablo está muy rayado con lo que está pasando. Ay, no puedo concebir que esto me esté pasando y que no pueda hacer nada. ¿Pero quién me llama? ¡Joder! Y encima no reconozco este número, ¿sí? ¡Pablo! ¿Qué pasa, parte encantados? ¡Ahí va, Javi! ¿Pero dónde estás? ¡Adivina, cabezón! ¿Cómo que adivina? ¡Anda, no me jodas! Venga, a jugar, que si no, no te lo digo. Vale, venga. ¿En Alemania? Frío, frío, como el pubis de la Rudy. ¿En Canadá? Te hielas, mucho más cerca. ¡Javi! ¿Que has vuelto a Aragón? Ya te vas templando, amigo. ¡No me digas que estás en Zaragoza! ¡Caliente, caliente! ¡Hala, Javi, que estamos en Aldehuela, San Pancracio! ¡Venga, vente, ven a vernos! ¡Te quemas, Pablo, te quemas! ¡Y estoy aquí detrás de ti, a mis brazos, amigo del alma! Pero... ¿Con quién vienes, Javi? ¡Anda! ¡Si es la Noé! Claro, ¿eh? ¿Qué pasa, Pimpollo? ¿O qué? ¿Ya creías que no me ibas a volver a ver? ¡Jodo! ¿Qué careto llevas, Pablo? Ahora os lo cuento todo. Habéis venido en el momento más oportuno de nuestra existencia. ¡Ya te digo! Y no sabes la sorpresa que te tengo preparada. ¡Te vas a cagar! Espera, Javi, que se lo contamos luego. ¡Bien! Entre pitos y flautas ya ha anochecido. Tras una intensa tarde, amistad, reencuentros y despedidas, todos nuestros amigos se encuentran como una gran familia en torno a la chaminera de la casa de Sofía. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡La última cena! ¡Paella especial! ¡Todos tus muertos! ¡Sorpresa, mamá! ¡Que ha venido tu niño desde las Alemanias! ¡Joder, pero si van más pedo que los de la Cano en ayunas! ¡Javi, sangre de mi sangre! ¡Mamá, voy a chupuno! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Ahí va! ¡Ahí la Noé! ¡Anda, venid aquí, pareja de dos! Y contadme por dónde habéis movido el culo todo este tiempo. Pues hemos estado por Berlín disfrutando de la bohemia, de la vida libertaria... Y una cosa más que os tenemos que contar... Joder, qué cabrón. ¿Qué dices, Noé? ¿Qué dices? Que le dejo a Javi los honores. A ver, ¿con qué nos vienen ahora estos dos? Pues resulta que en el último viajecico con los marcianicos bujarras me hice colega de uno de ellos. ¡Lo que faltaba! Nena, tranquila, que mi culo es de una sola dirección. Javi... Ha sido una relación de colegas. Javi, me has sido infiel. Seguro que Noé tiene algo que decir en este momento. Se lo está pensando, va a ser algo importante. Noé, venga. Escuchar a Javi, que es muy importante lo que os va a decir. En la navecita de los marcianos, para arriba y para abajo, hemos ido viajando por las galaxias esas galaxianas. Y la verdad, hay sitios que molan mazo. En concreto, el planeta a tope. Un lugar espectacular, con un emperador que se llama Chefo a tope, con un cuatro días a tope. Un lugar para pasar buenos ratos. Vamos para a ir. A tope. Vamos a ir. Oye, ¿pero qué dices, Chemo Salvete? ¿No habrá probado ya la paella sin decirme nada? Que no, abuela, que vengo sobrio. A tu ro. El mercerico bujarra este, que es mi colega, me ha ofrecido que nos vayamos allá a vivir con ellos. La atmósfera está de puta madre, nos permite respirar y te pone a tope todo el rato. Y todo lo que nos afecta aquí, allí desaparece. Si os pasea la infección, está. Si a mí hasta me curo las ladillas. ¡Es nuestra salvación! Yo me voy de cabeza con tal de seguir viva. Y ya te digo. Pero. ¿Estás proponiendo que dejemos la patria? ¿Que abandonemos España? ¿Y nos vayamos a otro planeta? Por cura todo. Exactamente, fachorro. Que allí no hay ni desahucios, ni coches, ni papas franciscos. Es un sitio bastante guapo para ser una temporada. Yo no veo otra opción, la verdad. Yo me voy. Y encima. Con los marcianicos bujarras. ¡Menuda juerga! Javi, Noé, Pablo, amigos todos, tenemos que irnos ya. Los agricultores de Aldehuela están empezando a dar azadazos a la nave, creyéndose que es una mala hierba. Oye, que por la paella no os preocupéis, que la dejamos. Y sobre todo, no probéis ni mi aja, que la había envenenado. ¡Jope con la vieja! ¡Que nos quería matar antes de tiempo! ¡Ay, la francaracia! ¡Cómo eres de buena! Igual que cuando envenenaste al cabrón de tu marido. ¡Toma! Venga, chavales, no se hable más y a la nave. Vamos a poneros los trajes de astronauta. Pablo, para ti tengo guardada la escafandra gorda porque sabes que si no... ¡Qué cabrón! ¡Nos lo vamos a pasar pirata! ¡Pirata! ¡Empezamos una nueva vida en el planeta! ¡Tope! Fíjate, teníamos el futuro bastante negro, así que... mira, no, tampoco creo que sea mala opción, ¿eh? Así me gusta, chicas, todas juntas hacia un futuro mejor. ¡Venga! Ay, Pablo, es que tú no has cambiado nada, mira que eres brasas, ¿eh? Es que solo faltan ya zapatistas en la nave. María, si tú entras en la nave... Yo me voy contigo. Esteban, contigo al fin del mundo. Yo con el globo que yo me metí hasta en la colisión. ¡Hala! ¡Tira! ¡No hable más! ¡Nos vamos a tope! ¡Adiós al de vuela de San Pancracio! ¡Adiós, planeta Tierra! Bienvenidos, amigos. Os hemos preparado un cóctel de bienvenida para que el viaje sea más liviano. Ah, bueno, que es que no os lo había dicho, chavales. Aquí en la nave de los marcianos tiene un minibar... Que tiembla el misterio, se va a hacer el culo pesicola. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A tope! Bueno, este ha sido el último episodio, el episodio número 30 de la particular radionovela La J15MJ, El amor no entiende de clases. Que no os pongáis tristes, esta historia la tenemos que terminar porque si queremos que sea interactiva ya no la sigue ni Dios. O sea, no puede aportar nadie nada porque no, se ha perdido completamente. Entonces la propuesta es, de aquí a un tiempo empezamos otro serial, ¿vale? La idea es hacer algo un poco más costumbrista, es la única idea que ha surgido, ¿vale? Y no decimos más. Entonces, cualquier propuesta, cualquier idea, al blog, a través de las redes sociales, cada cual que proponga lo que le dé la gana. Si te apetece proponer la historia directamente, personajes, situaciones, venir a la radio, proponerte tú como personaje, lo que quieras, la sintonía, todo está por crear, ¿vale? Así que, dentro de poco, otra radionovela interactiva con otra historia. Y seguiremos las que queramos. Adiós, J15MJ. Hombre, igual hay algún cameo de algún personaje que vuelve. Sin fronteras, sin muros, sin murallas ni candados, sin llaves ni ataúdes. En un lugar sin fronteras. Todo esto expresa Dorantes, con quien nos enredaremos en un ratico en este temazo de su último disco, Sin Muros. Así que os dejamos con estas bulerías llamadas Sin Muros ni Candados, en las que colabora Genó García Pons, que es otro supermúsico al contrabajo. Thank you. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOMME Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Venga, y aquí seguimos en riguroso directo. Esto es la enredadera Radio Topo. Ya sabes que emitimos desde Zaragoza a través del 101.8 del FM, aunque seguramente pues, nos escucharás a través de otros diales, de otras radios libres por todo el Estado español o a través de internet o del streaming de Radio Topo, del podcast en laenredadera.noblezabaturra.org. Este fin de semana que viene ha llegado la primavera, es lógico, hay un montón de propuestas. En Zaragoza, distintas actividades se organizan en torno a la campaña Dale Vida a Luis Buñuel, que está reivindicando la cesión para la gestión ciudadana de un histórico edificio que hay en la ciudad, al lado del Teatro del Mercado, en la Plaza Santo Domingo del barrio del Gancho, el barrio San Pablo de Zaragoza, que lleva abandonado desde 2003, y por eso hemos invitado a Elsa, que es una de las impulsoras de esta iniciativa Dale Vida a Luis Buñuel, para enterarnos un poco más lo que hay detrás. Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Nacho. Lo primero, ¿cómo surge la idea de darle vida a Luis Buñuel? Pues en realidad es una reivindicación que lleva ya mucho tiempo desde el barrio, ¿no? En la Asamblea del Gancho Almozara, que surgió un poco a raíz del 15M, cuando después de la acampada el 15M se redirige un poco hacia los barrios, pues nosotros empezamos a juntarnos y empezamos a pensar que cómo podemos ir politizando el barrio y cómo podemos crear esas redes vecinales, ¿no? Que desde los movimientos vecinales se habían ido generando, pero que últimamente estaban como un poco más apagadillas. Y entonces nos juntamos con una reivindicación que desde la asamblea y desde la vecinal del Gancho, de la Nuza Casco Viejo, lleva mucho tiempo buscándose, ¿no? Porque es un barrio en el que no existe como un espacio de encuentro, no existe un centro cívico al uso, y entonces empezamos a pensar qué podríamos hacer en ese sentido, ¿no? O sea, que la idea es un poco que sea un centro social que se pueda ser gestionado por la gente del barrio y que pueda ser un espacio en el que poco a poco la gente se vaya politizando y vayan generando esas redes, ¿no? Que al final lo que hacen es un poco empoderar a la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de un barrio que, para quien no conozca muy bien Zaragoza, pues bueno, es un barrio pues ahora mismo como cualquier otro, pero realmente sí que es verdad pues que tiene mucha población empobrecida, hay bastante marginación y, como decías, hay necesidad de espacios de encuentro y para darle uso. ¿Habéis pensado qué tipo de usos le podíamos dar a lo que era un instituto, ¿no?, de educación, el Luis Buñuel? Claro, es que la idea, o sea, más que la idea, el reto es como intentar convertir a las personas que ahora mismo suelen ser usuarias de servicios en, digamos, creadoras de los propios recursos o de las propias actividades que quieren, ¿no? Entonces, que es un salto que cuesta y que llevamos, de hecho, ya casi 2 años trabajando en ello, pero que realmente sí pensamos que puede ser algo muy potente, porque ha sido algo que ha nacido desde abajo, ¿no?, y creemos que las iniciativas que surgen desde la realidad y desde la necesidad son las que realmente son importantes y las que al final pueden salir adelante, porque realmente sí que hay como un apoyo social a nivel de barrio que es bastante importante y que además pueden dar mucha fuerza a todo lo que tiene que ver con la política del barrio y a todo lo que tiene que ver con la convivencia y con el bienestar, ¿no? El como tener esos espacios de encuentro entre la población del barrio y abierto a la ciudad, obviamente. Hay ejemplos en otras ciudades, ¿no? Igual el más conocido puede ser la Tabacalera, ¿no?, en Madrid, que es un uso, digamos, asociativo, ¿no?, de un edificio institucional, ¿no?, de propiedad institucional. En este caso, ¿cuál es la situación legal del Instituto Luis Buñuel? Pues el Instituto Luis Buñuel es un espacio que el edificio en sí es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, pero la gestión, o sea, el uso, hasta ahora, hasta hace muy poquito, de hecho son noticias frescas, hasta hace 2 semanas la gestión era de la DGA, ya que al ser un espacio educativo, pues la gestión es una competencia del Gobierno de Aragón. Sin embargo, ahora sí que se ha cedido otra vez la gestión al Ayuntamiento, y ahora un poquito nuestra idea es intentar negociar con los diferentes partidos políticos, que de hecho ya hemos comenzado en esas negociaciones, para exigir una gestión al uso como pasa en la Tabacalera de Madrid que comentabas, o como puede ser la Casa Invisible de Málaga, que es como una especie de contrato, convenio, en el que nos ceden el espacio, porque de hecho se trata de un espacio público. público y que de hecho ya es nuestro. O sea que en todo momento hablamos más de una exigencia que no de una petición. Entonces exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza que nos deje hacer uso de ese espacio que ya es nuestro y que lleva 9 años cerrado, pues poniendo muy en duda, ¿no?, cuál es el papel de la administración que juega un poquito en el barrio y con este tema. Entiendo que a nivel administrativo, ¿no?, con los recortes que están imponiendo la gente y el presupuesto que siguen metiendo hacia lo que no nos gusta, uh-huh, el ayuntamiento, los proyectos que tendrá para este tipo de edificios es como con las murallas o como los juzgados, que es que se vayan cayendo, ¿no? Entiendo que el ayuntamiento no tiene ningún proyecto para hacer nada allí, ¿no? En los últimos años sí que ha habido como varios intentos y varios proyectos de llevar a cabo algo en ese edificio, pero por falta de presupuesto, ganas, motivación, yo no sé, nunca se ha llevado a cabo nada. Entonces ahora es como el momento en el que el barrio coge las riendas y dice, bueno, pues si tú no vas a hacer nada, lo haremos nosotras. Entonces es un poquito la idea, ¿no? Y ver cómo, de qué manera podemos convertir ese centro social en un espacio como muy abierto, y por eso sí que nos parece interesante la vía de intentar negociar con la administración, ¿no? Porque nos parece muy chulo poder, es como intentar una victoria, ¿no?, en ese terreno, y como poder generar espacios de autogestión, pero que sean como muy aglutinadores y como muy abiertos, en el sentido de que no creemos que tengan que estar muy marcados. O sea, sí que es como que tiene un discurso político, pero no queremos que sea algo cerrado, sino como en constante construcción, ¿no? Es como un poco la idea. Y en ese contexto, pues has hablado del movimiento 15M, llevado a los barrios, el movimiento asociativo vecinal histórico, uh-huh, ¿no? Que además en el caso del barrio del Gancho, en el Casco Viejo, pues hay una asociación que es la Nunza Casco Eso Viejo, es. Con un arraigo, ¿no?, y una experiencia de lucha tremenda. Y este sábado, 13 de abril, presentáis de alguna manera esta campaña, ¿no?, con una serie de actividades. Cuéntanos, para que la gente se pueda sumar. Sí, nosotros en todo los casi 2 años que llevamos con este procesito, ¿no?, lo que hemos intentado es ir haciendo como diferentes foros participativos en los que hemos sacado un poco el proyecto a la ciudadanía, al barrio, porque que hemos querido hacerlo siempre todo desde un espacio más horizontal, más participativo, como en el que pudiera verse la voz de toda la gente, ¿no? Entonces hemos hecho varios foros participativos en los que se ha ido como conjugando el proyecto. Este 13 vamos a hacer el cuarto foro participativo, que lo vamos a realizar por la mañana, hasta las 11 de la mañana en la Junta de Distrito de la calle San Pablo, y un poco la idea es que, como nosotros hemos redactado todo el proyecto que ha ido surgiendo de estos mini procesitos, ¿no?, es un poco pues devolverlo y ver qué es un poco lo que a la gente le parece, pues intentar ir resolviendo dudas y ver cómo, de qué manera la gente se puede ir implicando al proyecto, ¿no?, ya que hasta ahora el grupo motor en el que estamos pues es gente que llevamos como intentando impulsar el proyecto, pero que obviamente es un proyecto que no puede llevarse a cabo si no sumamos más personas. Entonces, como ver en qué espacios o en qué medida la gente se puede ir sumando, ¿no?, con nuevas ideas y tal. O sea, por la mañana tendríamos a las 11 la Junta de Distrito en la que es San Pablo, un foro abierto a la participación, especialmente a los vecinos del barrio, pero entiendo que cualquier persona que quiera entrar, y luego a lo largo del día hay más cositas, ¿verdad? Sí, por la tarde queremos realizar todo en el barrio, sobre todo con gente del barrio, a partir de las 4 en la Plaza de las Armas, en la calle Las Armas 66, vamos a estar con diferentes actividades, tanto para niños, jóvenes, adultos, así como pues temas de cuentacuentos, talleres de juguetes reciclados, se va a hacer una proyección con la gente de cocine, un taller con temas para realizar como una especie de fundas para CDs y DVDs reciclados, que la idea es un poco en que vamos a introducir el proyecto que tenemos de Luis Buñuel en estas fundas y les vamos a ir mandando a los diferentes actores políticos de la ciudad. Y a partir de las 6 va a haber diferentes actividades y actuaciones, como pues el Javi el Mago, la gente de Babylons, Paquito de la Serrana, Janet Capetillo, diferente la gente de Los Navegantes, o sea, como diferentes actuaciones, ¿no?, sobre todo gente del barrio y sobre todo como muy, muy de la calle, muy del barrio, muy de la ciudad, cosas que entroncan mucho con la ciudadanía, ¿no?, y que al final es un poco volver al ambiente así como más popular o más de barrio. Y en lo que respecta a esta radio, ya lo estuvimos hablando el otro día en la asamblea, que también Radio Topo pues va a ir allí pues a dar voz también, uh-huh, a la gente, ¿no?, y que sea la gente la que se exprese, ¿no?, a través de estas ondas y que puedan hacer llegar a toda la ciudad, ¿no?, y a través de internet pues a todo el planeta, ¿no?, lo que se dice y lo que se reivindica. Elsa, más allá de la jornada del sábado, bueno, por la noche va a haber algo más. Sí, por la noche aún hay cosas, ¿verdad? Sí. Vale. Por la noche, a partir de las 11 seguimos la fiesta subterránea, y vamos a la bóveda, uh-huh, del albergue municipal en la calle Predicadores. Y allí sí que habrá otras actuaciones, estará la gente de la banda Sin Tabaco, Paquito de la Serrana y diferentes DJs. Y también comentar que va a haber como diferentes invitados sorpresas, tanto por la tarde como por la noche, porque sí que hemos intentado que otra gente así que nos vaya como apoyando y que tengan como un carácter más público, pues que vengan. Pero bueno, que lo queremos mantener en secreto porque es una sorpresa. Bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis darle vida a Luis Buñuel, tenéis una cita el sábado 13 de abril en Zaragoza, desde las 11 de la mañana, en la sede de la Junta de Distrito, durante la tarde, pues ya sabéis, en el espacio en torno a la plaza de Santo Domingo, del barrio del Gancho, y luego por la noche a partir de las 11 en el albergue. Eso. Fuera de eso, tenéis un blog, tenéis algún contacto, pues hay gente que justo no puede ir ese día para que se enrede en esta iniciativa, Elsa. Sí, tenemos un blog, también nos movemos por las redes sociales, en Facebook y Twitter. El correo es luisbuñuel@lanuzacascoviejo.es. Y bueno, la idea es un poquito que desde las diferentes herramientas informáticas vayamos dándole vida y vayamos entre todos ir construyendo el proyecto, porque bueno, esa es un poquito la idea. Pues Elsa, nada, muchísimas gracias, ¿no?, por habernos contado todos estos detalles, y desde luego a la gente de Zaragoza, pues que estéis al loro, ¿no?, que yo creo que es una iniciativa muy interesante, ¿no?, que le da otro toque político, además de todo lo que hacemos habitualmente, ¿no?, sí. Centros sociales, ocupación y todas las reivindicaciones, pues bueno, pedir una cesión participativa, ¿no?, de un espacio público, pues en Zaragoza no es tan común, y bueno, pues te agradezco mucho, Elsa, que hayas venido hoy a la radio y nos lo hayas contado, no, ¿vale? Muchas gracias, un placer. Venga, un abrazo. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Miate tu maestro. L'Aragonés lle bien vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Carlos, ¿qué tal plantas? Buenas. Buenas, Nuey. Aquí andamos, tirando, sobreviviendo. La Aragonés y bien vivo. La Aragonés cada... sí, yo no tanto. Cada dos semanas aquí en La Enredadera, una seducción de Razón Aragonés. Chachi. Bueno, y son la Aragonés y bien vivo, hasta más de muy tache, ¿no? De que prueban de amortarlo y de dejarnos sin esta luenga que tanto queremos y que tanto nos fago hoy, ¿no? Pues malas noticias, como siempre, principiamos pues desde fa un tiempo, ¿no? Con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Esporte del Gobierno de Aragón, pues que en otro desprecio, en otro menosprecio que le ha feito a la luenga aragonesa, pues ha tenido la barra de conceder una subvención de 500 euros en la zaguer tongada de subvenciones que han dado, tal o libro Antología Literaria en Aragones Oriental 2. O sea, un libro, ta una luenga, una subvención sin cusa, ta un libro, una luenga que no existe, que garra filólogo, ni garra científico, ni garra persona que tenga estudios, pues reconoce la existencia de esta cosa, fueras de, pues eso, pues la chen de no charramos catalán, los de la FACAO, y bueno, pues toda esta crica de chen de Extremadreita, pues que son levando lo timón, levando a lo menos la ideología que vía de zaga de todas las medidas lingüísticas que lleva prendiendo lo gobierno de Aragón. Nos enteremos pues fa tasamen una semana por Arredol que salió esta convocatoria, que antimás pues ya lleva pocas perras y bueno, salió muy torradida de dinés, y los pocos que vino pues antimás le dan a estos que lleta la asociación Lo Timó, pues hizo una asociación vinclada a esta chentucia de la FACAO, que convido a toda la chen que no los conozca pues que se fique, que dentro en un blog Lo Cacao de la FACAO, que antimás pues vía enlaces con los suyos vínculos con la extrema derecha y todas esas cosas muy todo interesante. Y bueno, pues esto no llegue que continuar la política que se ha elevado mientras esos tagues meses y bueno, y los tagues años, y que también pues fa bellas dos semanas o asinas pues nos dejaban comentarios de María José Ferrando, que ta quien no la conozca, que será casi toda la chen, y una diputada OPP que no ha dicho ni pon en muchas añadas que le va de diputada, pero que sí que ha charlado sobre la ley de no luengas que son empentando, tal, pues emporcar un poco las enmiendas que feba la oposición, tanto pues PSOE, Xunta como Izquierda Unida, pues que son prebando de fer las enmiendas que se puedan a la ley de no luengas que son sacando. Y bueno, pues sale unas declaraciones aunque decía pues que era que según tes esas enmiendas se habrían de ajustar 1400 traductores de aragonés y catalán, y no sé de dónde saca las cifras, pero que no dició de dónde sacaba las cifras, que costaría 30 millones de euros anuales, pues un poco esta demagogia, ¿no?, que fan siempre con los dineros que costaría esto, ¿no? No lo fan con los dineros que cuestan otras cosas, pero ye que antimas ye mentira, o sea, ye una de las cosas que se ha probado de fer siempre en estas enmiendas, pues ye que no coste garra dineros o que sea lo mínimo, ¿no? Y bueno, 1400 traductos, si tos para zundinte a analizar la cifra, pues sería a dos traductos por cada municipio de Aragón, ¿no? Ye absurdo de todo. Bueno, pues tanto toda la oposición, pues PSOE, Xunta, Izquierda Unida, como pues partidos extraparlamentarios, Puyalón u otro, bueno, no sé si vivía Viu Belato, y asociaciones, pues claro, pues han protestado, han demandado de feito la dimisión de María José Ferrando, esta diputada del PP, que es la que lleva coordinando la ponencia. O sea, si está ahí la coordinadora, pues ya puedes presionar. ¿Qué nivel? Y en la otra cabo, pues tenemos a la chen que sí, que somos luchando pues por dignificar la luenga, por fela conoisera a toda Aragón. Y bueno, pues ayer teníamos una iniciativa de los diables de Agüerva, de una colla que yo cuento de casi todo a la chen que no sienta lo conoise, y pues está aquí, ¿no? Pues son una colla, pues eso, de chen que fa pues pirotecnia, que fa animación de carrera y música, y que le van ya 20 añadas, que se diz a escape, ¿no? Pues fendo esto, ¿no? Yo creo que casi una institución ya en Aragón. Y ayer pues lo querieron celebrar con unos chogos tradicionales que fallecieron en la Marguindreita do río Ebro, de Maitins, y después de tardes pues hacer unas mini charradetas de media horeta, pues con la recuperación de un baile de Benabarri, cómo se forma la luenga aragonesa con sus aragües, los diaples, y un poco pues la historia de la suya asociación, ¿no?, de los diaples de Huerva. Y ya remataron pues de nuez con una proyección de la leyenda del diaplerón y las primeras imágenes de documental que se sigue fendo precisamente sobre los diaples de Huerva. Con vergas y con pistolas nadie lo sabía. Y la semana venien, a partir de lo viernes, pues tenemos talachen que siga viviendo en Barcelona, que sabemos que había muchos aragoneses que seguro que nos escuitan que son viviendo en Barcelona, o catalanes que les interese este tema, pues habrá unas jornadas en la casa, en el centro aragonés de Barcelona, sobre el aragonés. O viernes tendremos la inauguración de la exposición La Aragonés Luenga Viva, pues una muestra de la presencia del aragonés en la vida y las carreras de Aragón. Y de tardis, ya de nuez, daba bols estrellas rollas, muy rollas, una lectura de poemas, poesía visual y proyección con Andrés Castro. Y ya o sábado vi habrá o documental Cosetas de Adentro, que ya hemos charlado bellas vegadas, de Lola Gracia, pues un cortometraje, pues muy to pincho, y se presentará o proyecto de Cultura Libre de Mago Fermín, y rematará, pues como siempre, o como de cutio, con un concierto de Prau, de Gaire y con la música de DJ Vallenato. Lo organiza pues la asociación de Corrinche, que lle de Barcelona, pues de Charrados de Aragones. Y un poco más a man, lo cabo de semana, 18 tal o 20 de abril, en Graus tendremos las jornadas de luengas de O Pirineo. Unas jornadas pues que principiaron como luengas de Ribagorza nomás, y que se han ido en amplando en tatros puestos. Y bueno, pues también habrá pues una lectura, una presentación de la revista de Jingua Aragonensi, que es la revista que publica la SLA con Raúl Usón, de Sordica Editorial, y o viernes la presentación de la obra Método de Gaita de Boto, que quiere aprender a tañer la gaita, y un concierto de tardis con Joaquín Carbonell y Eduardo Paz. Pero quien hace unos años me la acabo de contar. Y bueno, ya está, a rematar la zaga de noticia, un otro concurso, ya hemos charrado, siempre charramos de todos los concursos, de todas las convocatorias, pero esta yo creo que es un poco más original, ¿no?, en estar enderezada a los ninos y ninas que charren aragonés, ¿no? Sí. Y a la fin un concurso tan ninos y ninas que sigan aprendiendo esta luenga o que la charren patrimonialmente, ¿no? Y eso, enderezado de 6 a 12 añadas, una obra inédita de 2 a 6 pachinas, pues eso, muy todo curto, que puede estar cualquier cosa, pues prosa, poesía, mismo cómic, aceptan, y y bueno, pues los premios son chicorrons, no lo edito, lo convoca la Asociación Cultural Otrango, ya sabes que hay una asociación chicota, pero que llefendo mitismo por la luenga, llefendo unos cursos sobre buenos, y quedarán unas entradas pues a unos parques de atracciones de estos, pues hasta que los niños y niñas que ganen o premio, pues que se pasen una buena tarde. Grande vuelo en los despachos, tensión, un secuestro, uno más. Bueno, y rematamos ya, íbamos a rematar con la canta, os remeramos una travegada más, pues que lancemos un reto a primeros de temporada de que la chenque las collas de música que son por Aragón y que quieran hacer una canta en aragonés, pues que les convidamos, les adullamos en todo lo que calga y que se animen pues a hacer y se a cantar en aragonés como tantas y tantas collas han feito, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los precursores clarísimos que hemos charlado aquí, hemos traído ya muchas collas y nos deixábamos a Isorray, ¿no? Que ye una de las primeras collas pues que principió a hacer las cantas en aragonés, ¿no? Pues metía muchas parolas y mesmo, bueno, yo de feito la primera canta que escuché en aragonés es tío la que íbamos a meter a continuo, la a Fuesa Universal, que este charla un poco de la sida y tal y que talló este todo un descubrimiento. Y bueno, Isorray también amostró esta sensibilidad por otras luengas cuando fació una canta, una de las suyas cantas, María, creo, si no remero mal, la fació en asturiano, ¿no? Que hay una luenga que prou que ells no charran, pero que hizo, va mostrando esa sensibilidad y que de feito yo creo que en todos los conciertos, al menos los zagués añadas, pues la cantaban siempre en asturiano, ¿no? Y que lleve un puntazo por a suya parte. Pues eso, Ray, los precursores, yo creo que de fer cantas en aragonés y no nos íbamos a deixar con la Fuesa Universal, pero íbamos a deixar todos con la música de Isorray, que todos conocéis ya la Fuesa Universal y yo creo que local. La canta se llama En Talto, ¿vale? Es que la otra, la Fuesa Universal, no lo pilla el CD, ¿eh? Pero bueno, En Talto. Es una palabra aragonesa. Exactamente. ¿Eh? Para mantener la pureza del aragonés y bien vivo. Ya sabéis, cada mes, Carlos, charrando en aragonés y, bueno, pues un espacio de raso, ¿no? Para aprofitar, ¿no? Y para charrar y escuchar una mica, ¿no? De la lengua aragonesa que hay en peligro de extinción, yo creo, ¿no? Con estos gobiernos. Claro, ya hay en peligro de extinción, si que faigan cosa, pues... Bueno, buena noche, Carlos. Buena noche. Thank you. Y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo desde Zaragoza y tenemos el placer de abrir los micros a David Dorantes, que, bueno, los que lo conozcáis, sobran las presentaciones y quienes no, pues es un fantástico pianista que además pues pertenece a una rancia estirpe, ¿no?, de gitanos flamencos, ¿no?, de la zona de Utrera, Lebrija y Morón, y que además va a visitar por primera vez Zaragoza para ofrecer un directo el viernes en la sala multiusos del auditorio, ¿no?, dentro del ciclo flamenco. David, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad, para la gente que no te ha escuchado en Zaragoza, que no te ha visto en directo, cuéntanos, ¿en qué formato vienes a Zaragoza? Bueno, pues en un formato bastante curioso, ¿no? Porque se llama Interacción, el espectáculo, y el formato es, pues, Úrsula López, que es una bailadora muy buena del flamenco, y luego también hay una parte de percusión, que es Javier Rival, y luego el piano, ¿no? Ah, Javier Rival. Sí, bueno. Pues lo conocemos, el hijo. Sí, sí, el hijo, que es el batería, el que va con su padre, vamos. Eso es. Sí que lo conocemos. Es genial, es un percusionista genial. Sí, sí. Entonces se llama Interacción porque realmente son tres instrumentos. Bueno, somos dos instrumentos de percusión, más la bailadora, que también tiene unos instrumentos que se puede decir que son los pies, ¿no? Entonces vamos jugando, ¿no? Es muy abierto y estamos los tres, pues, muchas veces improvisando y a base de la música percusiva, ¿no? Qué bueno. Siempre, ¿no? Vamos, que vienes con otra cosa diferente a lo que hay en Sin Muros, ¿no? En tu tercer disco. Sí, verás, porque yo soy bastante inquieto y voy haciendo cosas diferentes últimamente, ¿no? Porque soy así, ¿no? Muy bien. Oye, por otra parte, ya vas por el tercer disco, Sin Muros, vuelves otra vez a innovar, ¿no?, y a demostrar, pues, toda tu creatividad artística. Cuéntanos, para la gente que no conozca el disco, a pesar de que hayamos puesto hoy dos canciones, ¿qué contiene Sin Muros? Bueno, contiene, pues, girones de vida, porque la verdad es que me ha costado trabajo, ¿no? No, vaya. Pero bueno, sí, no, es un trabajo interesante por el hecho de que lo que he hecho es acompañar las diferentes voces, que la más importante del flamenco, pues, desde una perspectiva diferente al flamenco, ¿no? Uh-huh. Bastante abierta, con otras disciplinas musicales, ¿no? Y bueno, como casi paralelo, pero a la vez sirviendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hay gente como Enrique Morente, José Merced, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Arcángel, uh-huh, Miguel Poveda, Pedro Peña, Arcante también, o sea, hay y luego está Noah, por ejemplo, que es de otra disciplina musical, ¿no? Cantante israelí, Renaud García Fon, gran contrabajista francés, tremendo, Marcelo Mercadante, un argentino que toca el bandoneón muy bien también, un cubano, Jesse Heredia, bueno, ahí estamos mucha gente, ¿no? Madre mía, el otro día hablábamos también en una entrevista que le hicimos a José Merceno, que uh-huh, estuvo el viernes en Zaragoza empezando este ciclo de flamenco, ¿no? Y hablábamos de lo que es la raíz de flamenco, como tú decías, ¿no? Pues el cantejondo, ¿no? O sea, lo que sería la voz con una guitarra y palmeros, ¿no? Como vino él en el formato. Sin embargo, tú te estás yendo a otros derroteros. ¿Cómo haces para llevar el flamenco a unas composiciones tan originales, David? Bueno, son cosas de yo estudié en el conservatorio, estudié la carrera de clásica, ¿no? Toco el piano clásico también, ¿no? Estudié composición, escucho a muchos músicos como puede ser Béla Bartók, Stravinsky, he tocado uh-huh mucho a un montón de músicos también clásicos, del jazz y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo parto siempre desde la propia libertad, ¿no? Yo soy músico, he nacido en una familia flamenca, mi lenguaje musical, siempre los cimientos de mi lenguaje musical es el flamenco, pero luego yo estudio mucho, ¿no? Y viajo mucho, absorbo mucho de otras disciplinas, y todo eso, pues, lo llevo a mis creaciones, ¿no? Uh-huh. Sin más, intentando siempre ser natural, ¿no? Uh-huh. Nunca esforzado, ¿no? Claro, porque en ese sentido, pues, imagino, ¿no? Pues al nacer en una familia tan musical, pues supongo que lo primero, si te gusta el flamenco, cogerías la guitarra, pero tú de repente te encontraste en la casa de tu abuela, ¿no? Un piano. Sí, o sea, yo empecé con la guitarra porque es verdad que mi padre es guitarrista, uh-huh, mi hermano también es guitarrista y era el instrumento más que, bueno, lo tenía al lado de la cama, ¿no? Vamos, uh-huh, que rodeado de guitarra por todos lados. y entonces un piano, pues sí, lo he tenido en la casa de mi abuela, la Terrata, una cantadora que tenía un piano allí, y yo desde pequeño, desde que tenía los 4 años, así me acercaba a ese instrumento con esa sonoridad tan diferente, tan bonita, ¿no? Que uh-huh, y estaba embobado, ¿no? Embobado. Y ya cuando pude tener un piano en la casa, pues dejé la guitarra, ¿no? Vamos, la dejé automáticamente porque era mi instrumento era el piano, está claro. Uh-huh. Y en ese sentido, Dorantes, como nos has dicho, pues tú entraste, por así decirlo, en la academia, ¿no? Estuviste en el Conservatorio de Sevilla y sigues sí. aprendiendo el piano. ¿Eso cómo lo llevas, no? Porque realmente ejemplos así de músicos flamencos gitanos que pasáis por la academia no hay tantos, ¿no? Ahora igual ya hay más, ¿no? Sí, ahora hay más, ahora hay más. Cuando yo empecé, pues sí, no, había nada, en el conservatorio estaba yo solo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el conservatorio de Sevilla. Pero bueno, yo ahora hay más y yo creo que un avance, ¿no? Porque estudiar música culta o como se dice, ¿no? Entre paréntesis, o música clásica sí. o eso, te da como la gramática musical, ¿no? Universal, ¿no? Que, que hay que saberla, ¿no? Hay que saber escribir música, hay que saber leerla, hay que saber analizarla, ¿no? Para poder en un momento dado irte de los patrones, ¿no? Ya hecho, ¿no? Y bueno, y todo eso pues se lleva bien, o sea, a mí, yo creo que a mí me da una ventaja, ¿no? Y creo que a todo aquel que lo estudie pues tiene una ventaja, claro que sí. Y claro, entre lo que llevas ya en la sangre y lo que estudias, pues David Dorantes, pues has llegado ya a un nivel que te permite pues andar por todo el planeta, ¿no? Estás viajando un montón, estás dando conciertos y festivales sí. por todos los países, por todos los lugares. ¿Tú eso cómo lo llevas a nivel personal? ¿Ese tren de vida? Pues la verdad es que muy bien. O sea, a nivel personal de la familia, pues tengo dos niños y entonces, bueno, se echa bastante de menos, ¿no? Pero a nivel profesional, muy bien, porque era lo que yo he querido siempre, ¿no? Mi ilusión, pisar, estoy pisando escenarios que yo soñaba cuando yo empezaba a estudiar y bueno, y lo estoy pisando, ¿no? Y entonces todas esas cosas, pues, te van motivando y te van... nunca sin creértelo, porque cada uno tiene, bueno, tenemos mucho todavía que aprender, muchísimo, eternamente, ¿no? Y pero sí que es verdad que te motiva y vas consiguiendo meta y es muy bonito, ¿no? Es precioso, ¿no? La verdad que tú, Dorantes, desde tu primer disco ya, ¿no? Desde Orobro ya te situaste, ¿no? En la primera línea de la música en general, ¿no? Sin poner ninguna etiqueta, ¿no? Con mayúsculas. Pero claro, siempre sigues ahí con el flamenco, lógicamente, pero claro, tus composiciones ya están llevando ya ese género, ¿no? Por así decirlo, ese arte, a bueno, pues a una evolución ya tremenda, ¿no? De acordes, ritmos, modulaciones. Ahora mismo para ti el flamenco, ¿qué es? Porque claro, tú entiendo que tú estás ya en otra película, que claro, te unirá, me imagino, a tu raíz, pero que estás en otra totalmente, ¿no? Bueno, yo soy un flamenco de cuna, ¿no? Porque yo también, una cosa de las cosas que digo es que yo tengo dos conservatorios, que y más importante para mí es el conservatorio de mi casa, ¿no? Donde yo he aprendido el flamenco, ¿no? Que es otro conservatorio, con mis catedráticos, que eran mis padres, mis tíos, todos, ¿no? Ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo me veo como un, por supuesto, un músico flamenco, pero que abierto a todo y bueno, no soy consciente porque, de verdad, yo soy bastante egoísta, si no lo hago por el flamenco, sino lo hago por algo mío personal, ¿no? Y entonces, pero el flamenco está, para mí el flamenco es muy importante, o sea, es mi base. Entonces nunca lo podré ver como algo que se queda atrás. Continuamente está delante y siempre en mi cimiento, ¿no? Es imposible, ¿no? Qué bueno. Dorantes, como estamos en el programa La Enredadera, aquí en Radio Topo en Zaragoza, nos sí. gusta siempre que a la gente creativa nos enredéis, en tu caso, pues con otros músicos, ¿no? Que te gusten. Y la pregunta es, un día como hoy, un domingo, tarde-noche, si sí. tienes tiempo, David Dorantes, ¿tú qué escuchas? Bueno, pues, por ejemplo, escucho las variaciones Holberg de Bach, tocado por Glenn Gould, ¿no? Puedo escuchar también a Keith Jarrett, que me encanta Keith Jarrett, ¿no? Gonzalo Rubalcaba, Stravinsky, también. Yo cada mañana me levanto siempre escuchando música, ¿no? Y los que suelo escuchar son ellos, ¿no? Qué bueno. Este tipo de música, sí. Y nada, por último, pues como hemos dicho, el viernes en la sala multiusos del auditorio a partir de las 10, dentro del ciclo flamenco, pues tenemos a David Dorantes en directo. ¿Qué le quieres decir algo más a la gente de Zaragoza que te puede estar escuchando para que se animen, ¿no? A ir? La verdad que el otro día estuvimos con José Mercé sí. y nos sorprendió, que estaba la sala llena. Sí, ¿no? Qué bien. Bueno, pues lo que puedo decir es simplemente que vamos a estar tres personas allí encima del escenario y con una cosa clara, ¿no? Que yo monto siempre los espectáculos y lo preparo y además estamos los tres mentalizados para hacer sentir, ¿no? Que yo creo que eso la música es lo más importante, ¿no? Que aquel que esté sentado en la butaca, pues nunca deje de sentir nada, ¿no? Que sienta algo siempre, ¿no? Y que se vaya vibrando, ¿no? Y ese es nuestra meta, ¿no? A la hora de estar encima del escenario. Entonces, pues nada, que espero a todo el mundo allí y que por supuesto que espero que sientan, ¿no? Que que nuestro objetivo, ¿no? Qué bueno, David, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio con nosotros y desde luego pues darte las gracias, ¿no?, por hacernos sentir y por hacer tan buena música y que sigas por muchos años. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y hasta el viernes. Vale, un fuerte abrazo. Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. L'Aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Venga, y el último rático de radio lo teníamos reservado para la 12ª marcha a la prisión de Zora, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril. Un año más, ya sabéis, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, convocando pues para acudir a la macrocárcel y denunciar lo que está pasando, ¿no?, muchas veces de espaldas a la población, todo lo que son torturas, encierros, vulneración de leyes o directamente lo que es la hipocresía más grande de una sociedad, ¿no?, que es tener ahí encerrada a la pobreza y a la gente que no quieres ver por las calles. Tenemos a Rebeca, a una de las personas, ¿no?, que está en la asamblea de la Iniciativa Ciudadana. Buenas noches, Rebe. Hola, buenas noches. Y la idea es, básicamente, pues un año más, ¿no?, 12ª marcha a Zora, contarnos lo que se reivindica, ¿no?, y la propuesta que tenemos para el domingo. Cuéntanos, Rebe, este año, ¿cómo lo planteáis? El lema es los ricos. Las personas ricas. Cada vez más ricas, las pobres, más presas. Sí, pues eso, con ese lema partimos este año un poco con la historia de que parece que en época de crisis, ¿no? Lo único que no está en crisis es la cárcel, que está llena, y que las personas pobres cada día son las que más van a las cárceles, ¿no? También con este lema tampoco es decir que esté bien que las personas pobres vayan a las cárceles, ¿no? El comunicado de este año acaba con una frase que voy a leer, ahora la leo exacta, ¿vale? Que pone: en el siglo XXI volvemos a recordar las condiciones de las personas presas. Volvemos a recordar que la cárcel no es la solución para los problemas sociales. En esta época de movilización ciudadana por la defensa de los derechos sociales, educación, sanidad, en definitiva por la igualdad, no podemos olvidar en estas demandas sociales un cambio en el sistema penal actual y su máximo exponente, la prisión, que no solo genera, sino que acredita la desigualdad. Abajo los muros de las prisiones, las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Está claro que cuando hablamos de cambiar el sistema o luchar contra el capitalismo, pues uno de los engranajes más claros que tiene es la cultura del miedo. Y qué mayor expresión que hay de la cultura del miedo que saber que depende de lo que hagas, te van a meter ahí en una prisión donde nadie te va a ver, donde nadie va a saber de ti, donde no te vas a poder comunicar con nadie, y sálvese quien pueda, porque lo mismo te apaleamos, o lo mismo te matamos, o lo mismo te encerramos de por vida. Es la situación que estamos viviendo aquí, ¿no? En Zuera, por ejemplo. En Zuera y en el... Bueno, yo no creo que ni el Estado español solo, ¿no?, sino en el mundo entero, ¿no? No creo que haya ni una cárcel que se salve de todas las salvajadas que conlleva la cárcel como sí, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de mareas, sino que estamos hablando de una iniciativa que lleva ya 12 años y viene de lejos, ¿no?, pues de toda la gente que ha luchado. Desde que se construyó la... Eso es, de cuando empezó el proyecto, de hecho, ¿no? Uh-huh. Antes de que se construyera ya había reivindicación en contra, y este domingo, 14 de abril, va a ser ya, como decíamos, la edición número 12 de la Marcha Zora. Cuéntanos, Rebe, un poco los detalles de la jornada para que la gente que no haya ido nunca se pueda sumar y las que, repetimos, pues que sepamos un poco lo que hay, las dinámicas, que algo siempre cambia, ¿no? Sí, más o menos sí. Es más o menos siempre lo mismo. mismo, pero la programación cambia, sí. Entonces, este año, pues llevamos un par de años haciendo los debates, que nos parecieron como muy productivos también los debates solamente allí en el mismo patio de la prisión. Bueno, os cuento primero, ¿no? Primero se llega, se coge un autobús a las 11 o una bicicleta a las 9 y media. El autobús sale a las 11 del coso, abajo del todo, Contenerías, y las bicicletas a las 9 y media de la Plaza de la Magdalena. Entonces, una vez que llegas ahí en el autobús, después del típico control, que por esto siempre decimos que la gente vaya con DNI, y sobre todo si es menor de edad, por favor, que venga con una acreditación como que su padre o su madre le deja montarse en ese autobús, porque no haya ningún problema, que no tiene que haber, pero si no estuviera esto, a lo mejor sí que nos pudieran poner las fuerzas del orden algún problema. Hay que decir que la marcha es perfectamente legal, sí. O sea... legítima, por supuesto, pero que es legal. O sea, te quiero decir que tú puedes convocar un acto en la explanada de Zuera, está comunicado, te quiero decir, la gente vamos, cogemos un autobús, lo que para que es verdad que ellos quieren tener el fichero de la brigada policial, pues bastante el actualizado. El fichero y también, ¿no? El amedrentar un el poco, hacer ¿no? daño, ¿no? Porque realmente cuanto más tardes en llegar en el patio, pues más tarde van, esos presos más tarde van a tener ese apoyo o esos familiares, ¿no? Entonces, una vez que llegamos ahí, pues más o menos está todo más o menos preparado, se suele estar, suele haber una mesa redonda, que este año en esta mesa redonda ha habido una cosa particular, y es que hemos entrado en contacto con la gente de Madrid, que ya estuvieron el año pasado con nosotras trabajando, con las de cárcel y tortura, y ellas justamente tenían preparadas unas jornadas que se llamaban Sociedad y Cárcel, que era no solamente hablando de la cárcel como sitio, sino como la cárcel como vida, en la vida en la que vivimos, ¿no? Porque de cierta manera no somos libres, tampoco ni dentro ni fuera, ¿no? No somos libres nunca. Y entonces nos hemos unido con ellas un poco, y dentro de sus jornadas ellas han convocado una charla que va a ser sobre mujer y prisión, y que la van a hacer en el mismo día de la marcha, y de ahí, a partir de ahí, pues haremos la mesa redonda, que seguramente habrá gente del tema del Sáhara, tendremos gente de Euskadi, no sé si más, si vendrán algún preso más, y... Bueno, hay que decir con el tema del Sáhara, que el tema de la, o sea, el Sáhara, que son nuestros vecinos de abajo, ¿eh? O sea, que, sí. Que también parece que a veces hablamos de temas como si estuvieran súper lejos de nuestros hogares, y el Sáhara son nuestros vecinos del sur, ¿eh? O sea, es Andalucía un poco más. Pero olvidadísimo. Que ha habido un juicio totalmente ilegal recientemente a gente joven que ni siquiera estaba en movilizaciones, que lo único que piden es la libertad y la autodeterminación, ya ves tú, del pueblo saharaui, y han sido condenados a cadenas perpetuas, 2 años, aislados, torturados. O sea, que te quiero decir que lo que decías tú muy bien al principio es que es tal cual, ¿no? Que ningún estado puede estar libre de decir no, que mis cárceles son muy buenas o rehabilitan muy bien a la gente, o la gente simplemente está para reflexionar y darles el toque. No, todas las cárceles son para reprimir y para meter miedo a la gente que lucha casi siempre, sí. Y a la gente que es pobre, por supuesto, ¿no? ¿Tendríamos la mesa redonda por la mañana? Sí, el orden no te lo voy a decir real, porque es una de las cosas que no nos gusta decir. El que quiere venir a la marcha, que venga a lo que es la marcha en sí. Tampoco hay alternativas. Que tampoco hay alternativas. Que una vez que no, vas pero allí... a veces, bueno, yo qué sé. Es una cosa ahí como, ¿qué grupo toca? Quiero ir al concierto. Pues guay, ven al concierto. Pero a mí me gustaría que la gente fuera consciente de que no hacemos tantas cosas por las personas presas, y que es una cosa que es una vez al año que como que merece la pena, ¿sabes? Estar ahí por ellos y por ellas y por nosotras, vamos. Entonces, bueno, eso. Luego hay un taller de cartas, hay vermú, hay comida. El taller de cartas también está muy bien, porque sí que es verdad que sabemos que las reciben y que luego escriben. Entonces sí que está habiendo una comunicación directa desde fuera hacia adentro. Y luego la radio, ¿no? La radio Hawái, que no me acuerdo del dial. Se dirá en su momento, tampoco... También igual está mejor que no lo diga. Y eso. Bueno, la Radio Hawái, para que se sepa, que es pues las radios libres, ¿no? Radio Topo y la gente que quiere colaborar, se ha conseguido ya desde siempre, ¿no? Instalar una antena que permite que los presos nos escuchen desde dentro. Y por decir una anécdota reciente, en el libro de El Solitario, que estaba en la cárcel, el de Zuera, sale Radio Hawái. Dice, yo un día estaba en la cárcel y tal, y... Bueno, no sé cómo habla El Solitario, la verdad, no lo voy a imitar, pues no sé cómo habla. Pero como que... Y había una radio muy maja que le hacían para adentro y tal y cual, y sale en el libro El Solitario, lo comentaron el otro día aquí el virus en la asamblea. Pues sí, esto es, yo creo que otra de las cosas, como que de verdad que también queremos animar desde la iniciativa, que la gente no solamente vaya a la marcha, sino que pase un ratito por la cárcel, o sea, que pase un ratito por el programa y que diga 4 cosas a la gente de dentro, porque yo creo que es de lo que más fuerza tiene en toda la marcha, ¿no? Y si alguna persona, por lo que sea, el domingo no puede ir, nos podéis mandar a los contactos de Radio Topo de La Enredadera, al correo electrónico, un podcast, ahora que cualquier persona puede grabar, en MP3, y lo pondremos en directo sin ningún problema. Vamos, 5 o 10 minutos, un saludo, algo alegre, ¿no? Que no, a los de la cárcel no les tienes que contar cómo es la cárcel, que ya están dentro, sino alegrarles un poco el día, que es de lo que se trata. Sí. Y luego, pues, tenemos teatro, van a venir los Nosotros la Damos con Bufando. que es un espectáculo de bufones. Se lo van a preparar así con un poco de temática, tema prisiones, Templar, Zaragoza y Zuera. Luego tenemos un libro, la presentación de un libro, que el título es muy curioso, es Reflexiones desde la taza de la celda de un cementerio. Y el sobretítulo es Literatura ácido lisérgica, escrita integralmente en tres prisiones sicréticas del Imperio del Cartón. Así lo denomina, ¿no? Va a venir a presentarlo el libro, hace así como un poco, es una cosa extraña, pero está muy bien. Y eso, esto es una presentación del libro. Luego viene El Pelito, que va a presentar un espectáculo que es el flamenco así, es así, en el que mezcla el humor y el flamenco. Y bueno, decir que lo teníamos anunciado para el programa de hoy, pero disculpar, ¿no? Que al final no ha podido venir, a ver si podemos en otro momento, pues eso, charlar con él de los TVOs que hace, que estará en la Pantera Rosa. Sí. Todo esto lo tenéis en el blog, pero bueno, que hoy El Pelito no ha podido venir hoy al programa. Creo que está unos días antes por aquí. Sí, está en la Pantera Rosa, en la Vía Láctea. Sí, tiene meteros, alguna. Eso es, en el blog de La Enredadera os pondremos toda la información. Y ya luego, por último, pues tenemos los conciertos, que están los Católicos, K.Tólicos, que es un grupo de punk de Extremadura, que coincidía que estaban por aquí y pues son colegas, creo, de Jena. Entonces, pues entre una cosa y otra, pues aprovechan y se vienen a la marcha. Y luego, pues tocarán Chico Quema Chico, que son versiones de Los Sapos. Y luego, como viene un autobús de Euskadi, seguramente a lo mejor se tocan dos, cuatro canciones a alguien que venga en el autobús. O sea, así como nos lo han dicho, como, ¡oh, qué guay! Nosotros tenemos un grupo. No, bueno, pues no sé, sí, se hará eso, ¿no? Se hará el que entren esas cuatro personas. Y nada, decir también que este año va a venir gente de fuera de Madrid, también viene el autobús de fuera de Euskadi, y que sobre todo, pues eso, que la gente se anime a salir ese día a la calle, a ir a Zuera y a sentir también pues lo que un familiar siente cuando tiene que ir todos los domingos o todos los sábados a ver a una persona que está dentro, ¿no? Que es coger ese autobús, montarse y no tiene lo que tiene ese día, además, pero bueno. Bueno, pues ya lo sabéis, la duodécima marcha contra la macrocárcel de Zuera, este domingo 14 de abril, hay dos citas. Si quieres ir en bicicleta en la Plaza de la Madalena a las 9 y media de la mañana, sin achana, pim pam, si no hace aire se va muy bien, si hace aire cuesta un poquito más, y si no el autobús que sale a las 11 aproximadamente del Colegio Público Tenerías, que está en el Coso Bajo, ya casi en el Puente Hierro, para salir desde allí hasta la marcha Zuera. Hay comida también, la gente sí. Que va en el autobús es gratis, ¿no? Sí, y que nada, recordaros que se tienen que comprar los bonos de apoyo, que cuanto antes se compren también mejor para nosotras, para saber cuántas vamos a estar y organizarnos todo mejor, y decir que se compran en La Flama, en la Vía Láctea, en el CSA La Revuelta, en el CSA Quique Mur, en la Virosta y en el Pochoca. Pues no sé, Rebe, yo creo que ya está todo. Nos vemos en la marcha Zuera, ¿no? Muchas gracias, Rebe. Hala. Y ya sabéis, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles tiene un espacio en internet para seguir leyendo, seguiros enredando. La SAPA, pues también es un colectivo al que también podéis contactar, pero vamos, en cualquier caso, el tema de las prisiones es un tema para trabajar muchísimo más, como nos ha transmitido Rebe, y es un tema que no podemos olvidar, ¿no? Ni condenar al ostracismo y al olvido a toda esa gente, que son casi 80.000 personas presas que hay ahora mismo en el Estado español. Cuenta, ¿eh? Que no son pocas. Venga, pues hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido La Enredadera, ya son las 11 y pico, así que dejamos paso al Jazz Bass, que es el siguiente programa aquí en Radio Topo. Y nada, ha sido un verdadero placer, como siempre, que empecéis muy bien la semana. Ya llega la primavera con todo su esplendor, así que bueno, es momento de salir a la calle, de juntarte con los vecinos, las vecinas, rebelarte, organizarte y recuperar lo que es nuestro. El próximo domingo, que ya será 14 de abril, estaremos aquí en la radio con la lucha contra los transgénicos, lo explicaremos todo un poquito mejor, y un especial sobre educación libre, con diferentes proyectos de Aragón y de otros sitios además, Antena Dislocada, El Paseante, La Voz Dormida y algo más. Ha sido un verdadero placer, nos despedimos con un alegre salud, amor y rebeldía.